En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué difícil es salirse de este mundo en el que estamos, un mundo que asiste a su revolución más interesante y apasionante, la del mundo digital. Gracias a ella todo está cerca. Gracias a las nuevas tecnologías, a golpe de clic, todo está a nuestros pies. La comunicación es instantánea, no sabe de tiempo, no sabe de espacio. Quedan atrás los momentos y las épocas en las que hablar o comunicarnos con los nuestros era un trabajo, un gran trabajo, pero lo hacíamos gustosos. En nuestro esfuerzo era recompensado. Las sonrisas sabían, entonces sabían más. No nos tenemos que olvidar y tenerlo presente es invitar el... para evitarlo. El impacto disfuncional que supone este avance. Recientes estudios científicos realizados por las universidades de UCLA y Utah lo reclaman y lo dicen. Estos tiempos que estamos viviendo también deberían aprovecharse para conocer y valorar esto. Ambos estudios hablan de la pérdida de capacidad que estamos viviendo para hacer algo con la información. Básicamente es lo que captamos, lo que aprendemos, lo que hacemos con ello, lo que hacemos con la información. Y eso está desapareciendo. Nada es importante. Así nos creemos que se pasan tantas cosas por delante que cada vez importan menos. Estamos creando un mundo en el que no habrá recuerdos, en el que los cerebros se estropearán por hacer muchas cosas a la vez. Estos estudios hablan de la pérdida de concentración que está suponiendo el mundo digital en el que vivimos. Casi nada nos impacta. Así, casi nada nos importa. Nos volvemos ciegos, ciegos de atención, de sentimientos, de pasión. La plenitud puede romperse entre unos y ceros. Ya no será de 10. Todo gracias a lo mejor que nos ha pasado, a esta revolución que tiene que pasar para quedarse, pero no pasar por encima de nosotros. Ese es nuestro reto. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Como siempre, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio con Nacho Arias. Al frente de la parte técnica con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestro Twitter, para que podáis participar desde ya mismo, nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #RosaVientos. Y los temas preparados para esta noche, los que siguen. Le hemos pedido que nos las cuente, que se sincere, que abra los archivos, las vivencias, que hable de sus experiencias con los satanistas. Que Manuel Carballal nos cuente en el Club del Misterio será dentro de unos instantes. Sus experiencias con los adoradores de Satán, con los satanistas, insistimos, dentro de unos instantes lo hará. Y hablamos también de uno de los personajes más tremendos que existen en el mundo de actual. No deja indiferente a nadie. Cualquier cosa que dice es una barbaridad mayor que la anterior. Pero puede ser presidente de los Estados Unidos, puede ser presidente del mundo. Hoy lo ponemos al descubierto y sabemos todo sobre él, su verdad. Donald Trump, protagonista en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. El 1 de febrero empiezan las elecciones primarias en Estados Unidos, en Iowa. Durante todo este año el tema va a protagonizar las portadas y hoy vamos a intentar dar las claves para entender hacia dónde va el país más poderoso del mundo. ¿Tiene posibilidades reales Donald Trump de conseguir ganar e impedir que los musulmanes entren en Estados Unidos o de construir un muro que les separe de México y que además lo paguen los mexicanos? Bueno, lo dicho, la clave en unos minutos. También os hablamos de los secretos del Tercer Reich, revista Enigmas, número especial, monográfico. Ese es el tema que nos proponen. Vamos a hablar con su redactor jefe, con Óscar Radón. Y a Mujeres con Historia, la poeta que escribía versos y escribía sus textos con el pie izquierdo. en Azul y Verde os hablamos de cocodrilos, pero cocodrilos aquí, en España, con Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Hoy en Azul y Verde viajamos a mi tierra, a Costa da Morte, en Galicia, concretamente a la localidad coruñesa de Malpica, porque allí encontraba el pasado lunes un surfista un cocodrilo muerto, un cocodrilo de 1.5 metros. ¿Cómo llega este cocodrilo allí? ¿Qué hipótesis se barajan? Os lo cuento en Azul y Verde. Y por supuesto, ciencia en Eureka con Francis Román Villatoro. Vamos a saber y conocer qué puede aportar la ciencia sobre el ensayo, si se ha hecho o no, con la bomba H, más mortífera que la nuclear, que se ha puesto a prueba en Corea del Norte. Nos lo contará también el programa de esta noche, en el que hablaremos de cine, de la película, y lo haremos con José Manuel Escribano en su callejón, de la película sobre Steve Jobs. Y por supuesto, habrá concursos. Las primeras pistas nos las presenta Silvia Casasola. Aunque todavía estoy consternada con las imágenes de la ciudad de Madaya, ¿eh? La ciudad está sitiada en Siria con el hambre que están pasando. Terrible, terrible, terrible. Ojalá se ponga solución ya mismo. Bueno, y ahora, después de este tremendo recuerdo, vamos a intentar que nuestros oyentes estén muy pendientes de todo lo que acontece en La Rosa de los Vientos, y vamos con las primeras pistas en el concurso. Esta noche nuestro personaje es un director de cine conocido internacionalmente, pero atentos, ¿cuál de estos directores han hecho películas del oeste en pleno siglo XXI? ¿Clint Eastwood, los hermanos Coen o Quentin Tarantino? Decirnos en rosa.vientos@onda0.es o en almohadilla Rosa Vientos, ¿cuál de estos directores es? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Y hoy va a intentar dar respuesta a una cuestión. ¿Qué es un satanista? Vamos a hablar sobre algunos de ellos, sobre algunas de las cosas que hacen, sobre a quién adoran. Y lo vamos a hacer aquí en el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carveal. Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches y bienvenido al Club del Misterio. Aquí estoy yo con mi kit, con mi agua bendita, mi crucifijo, que estoy pendiente para que no se ponga un poco abajo. Estoy muy pendiente. Que Manuel, a mí me sorprendió mucho cuando nos comentabas que tenías en tu archivo, en tu pequeño archivo, pero tenías un libro escrito con sangre. ¿Qué es eso? Pues es un libro escrito por sangre. Sí, vale. Pero ¿quién lo escribió? ¿Por qué? Es una de las piezas más curiosas de mi colección de reliquias, porque su origen está en Ocinatas Otluk, que en un derroche de imaginación es culto satánico escrito al revés. Y Ocinatas Otluk era una de las logias de los grupos satanistas que operaban en España en los años 90, principios de los 2000. Tenían su sede en la isla de Las Palmas, de Gran Canaria, y tenían, ellos eran editores de uno de los boletines de las publicaciones satánicas que se imprimieron en España en aquella época. Tenían un catálogo de productos muy curioso, porque ellos llegaban a profanar iglesias y a profanar cementerios para llevarse cráneos humanos, por ejemplo, para hacer sus rituales. Y tenían unos libros escritos a mano, la verdad es que era un currazo tremendo hacer cada uno de los ejemplares, porque eran unos libros escritos, repito, a mano, cubiertos de piel negra, con un crucifijo metálico invertido. Pero escrito con sangre. ¿Y qué decían esos libros? ¿Qué eran? Básicamente eran libros blasfemos, una recopilación de blasfemias a las que pretendían otorgar algún tipo de filosofía herética acorde con la filosofía luciferina, ¿no? O satanista más que luciferina. Luego, si queréis, diferenciamos unos y otros. Y aunque ellos vendían aquella historia como libros escritos íntegramente con sangre, porque todas las páginas, ciertamente la tinta era roja, Unos amigos de Policía Científica, de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vigo, le echaron un vistazo y sí confirmaron que era sangre lo que había en la primera hoja, un crucifijo invertido que había en la primera página, pero el resto era tinta convencional. No todo el libro estaba... O sea, era un poquito de trampa. ¿Pero cómo acabó eso en tu archivo? Porque yo, el primer libro que yo publiqué, allá por... Acuerdo, si lo tienes que pensar, 1900 tanto, algo, ¿no? Cuando estabas en la cueva de Eremita. Sí, el síndrome del maligno es el primer estudio que se hizo sobre sectas satánicas en España. Fue el primer libro monográfico que se publicó en España sobre cultos luciferinos y demonolatría. Y en aquella época investigamos mucho, todos los colectivos, yo creo que tuvimos contacto directo y que pudimos entrevistar a los presidentes, fundadores y líderes de todas las organizaciones satanistas y luciferinas que han operado en España. Y estos formaban parte de ese culto. Incluso llegaron a despertar mucha inquietud, mucha alarma social en las Islas Canarias, y quiero recordar que llegó a hacerse una pregunta parlamentaria en el Cabildo de Canarias en relación sobre a este asunto. Pero estos libros no eran revelados, como en el caso de la Biblia, que siempre se dice que es un libro revelado. No, porque verás, a pesar de que tenemos una imagen muy estereotipada del satanismo, y la última película de Amenábar no ha ayudado mucho a esos clichés sobre el satanismo, con el satanismo ocurre lo mismo que con todas las religiones o con todo este tipo de ideologías o de filosofías, que hay una pluralidad. Hay quien dice que Satanás tienta en la materia y Lucifer en el espíritu, para diferenciar dos tipos de colectivos, aunque habría más matices, las sectas satánicas y los cultos luciferinos. Los satanistas, Satán proviene del hebreo, el adversario, que ocupaba el papel del fiscal de Dios en el Antiguo Testamento, y mientras que Lucifer es un término que proviene del griego, Luzbel, que es el portador de la luz, que es un poco como el mito de Prometeo, que le roba el conocimiento a los dioses para dárselo a los hombres. Entonces, digamos que, por un lado, habría organizaciones como, por ejemplo, la Iglesia de Satán de Anton LaVey, que fue la primera iglesia satánica legalizada en una sociedad democrática. En 1966, en Estados Unidos, en San Francisco, se legaliza, se registra como entidad cultural la Iglesia de Satán de Anton Standor LaVey. A partir de ahí llegan todas las demás. La Iglesia de Satán llega a España en el 76, poco después de la muerte de Franco. Luego hablaremos de ello, a través de un diplomático español del Partido Popular, un tipo muy interesante además, y los satanistas digamos que buscarían más cosas materiales, fama, sexo, dinero, prestigio, y los luciferinos se presentan a sí mismos como más buscadores espirituales, pues de ese conocimiento prometeico, ¿no?, de Lucifer. Pero tú has conocido a muchos satanistas, a muchos personajes importantes dentro de ese culto. ¿Qué es un satanista? ¿Un loco? ¿Una persona mala? ¿Una mala persona? ¿Qué es exactamente los que tú has conocido? Yo diferenciaría mucho lo que era el satanismo del siglo XX y lo que está ocurriendo en el siglo XXI. En el siglo XX, te pongo un ejemplo. La Iglesia de Satán, que fue la primera organización que se constituyó como tal en Estados Unidos en 1966, comenzó rápidamente a expandirse por todo el mundo porque su fundador, Anton LaVey, que era un tipo domador de leones, fotógrafo de la policía, muy vinculado al mundo del cine. De hecho, él llegó a asesorar a Roman Polanski en la película La semilla del diablo, lo cual ya le dio una proyección internacional enorme, con todo lo que ocurrió después con Sharon Tate, con la muerte de la esposa de Polanski, que no tenía nada que ver con él. Y de hecho, hace un pequeño papel en la película La semilla del diablo, en que aparece haciendo un cameo en dicha película. Entonces comienza a extenderse, a crear delegaciones por todo el mundo, ¿no? Aunque España no llega hasta 10 años después. Pero ya a los pocos años de fundarse la Iglesia de Satán, se produce un cisma dentro del mismo seno de la Iglesia de Satán, en la que, por cierto, frecuentaban varios personajes muy conocidos del mundo de la música, del cine, del heavy, por ejemplo, que tenían muy buena relación con Anton LaVey hasta su muerte. Pues se crea un cisma y se funda una segunda organización, el Templo de Seth, que funda Michael Aquino, que es un oficial de inteligencia, había sido oficial de inteligencia del ejército norteamericano, y por una divergencia de criterio con Anton LaVey, por ejemplo, Él escribió la Biblia, tiene dos libros publicados, traducidos al castellano, la Biblia satánica y rituales satánicos, y en la Biblia satánica, que es un libro de filosofía muy transgresor, muy sorprendente, él, por ejemplo, niega la existencia del diablo, y esto ya es una paradoja, ¿no? Un satanista que no cree en la existencia del diablo. Él presenta el diablo como el arquetipo de todo lo prohibido por la sociedad bien pensante, conservadora, judeocristiana, pero no creen en el diablo como una entidad real. Michael Aquino sí, y esa es una de esas diferenciaciones. Entonces, cuando llegan a España... Que llegan de la mano de un hombre, de un diplomático. Tú has estado con él en alguna ocasión. ¿Cómo es este personaje? ¿Qué te transmitía? A ver, Julián es un tipo que, según él conoció el satanismo trabajando en Estados Unidos como diplomático, y en aquella época, estamos hablando de los años 60, bueno, pues digamos que en la España del régimen franquista pues había una moralidad mucho más estricta, un protagonismo de iglesia mucho mayor que el que hay ahora. Y este tipo, él además lo reconocía, él llegó al satanismo exclusivamente por el sexo. Él, cuando llega a San Francisco, se encuentra con las ceremonias que organizaba Lavey, con las orgías, con la promiscuidad, y claro, para un tipo que venía de la España franquista, encontrarse con aquello, dijo, ostras, esto es jaujo, o sea que no había ningún interés filosófico, ni espiritual, ni trascendente en su acercamiento al satanismo, sino que fue una cuestión puramente carnal. Por eso decía que probablemente en aquella época hubo mucha gente que llegó al satanismo por ese lado, porque se ofrecían una serie de cosas que en la sociedad convencional no podían encontrar, y el móvil sexual pues siempre ha sido muy importante. Y luego había otro tipo de personajes, como el que fue posteriormente presidente de la Iglesia de Satán, que lo entrevistamos, la única entrevista que concedió pública se la hicimos tú y yo precisamente hace muchos años, a José, yo no voy a decir sus apellidos, un funcionario del Ministerio de Justicia español, que él heredó la presidencia de la Iglesia de Satán siendo, a diferencia del primer presidente, un auténtico creyente. Y él llegó al satanismo a través de la filosofía de Nietzsche, a través del materialismo, del marxismo, a través de unos planteamientos filosóficos que le llevaron a acercarse a esta forma de entender la vida o la sociedad, y que llegó a ponerle al frente de la Iglesia de Satán en España. Y luego, esta persona, las otras, no encajan con esa imagen que podemos tener, esa primera imagen, ese primer reflejo visual que se produce cuando hablamos de satanistas. Pensamos en gente que hace sacrificios y que incluso es capaz de matar a personas. Eso no existe. Como te he dicho, si la Iglesia de Satán fue registrada como asociación cultural en Estados Unidos y fue legalizada y sigue todavía activa hoy, desde el año 66 ininterrumpidamente, obviamente parece improbable, ¿no?, que en un país democrático se acepte a una sociedad, a una organización que se dedica a hacer sacrificios. De hecho, ni siquiera de animales. De hecho, tú cuando llevabas un programa de televisión que se llamaba Mundo Misterioso en la televisión gallega, tú llegaste a entrar en contacto con alguno de ellos para que hicieran una demostración, ¿no? Sí, en aquel caso, pasa que ahí me la metieron doblada, sí, como quien dice. Porque explica, porque eso puede quedar un poquito raro. Sí. Nos trajeron a un tipo que me dijeron que era un sacerdote satánico francés, y luego resultó que no era francés, pero bueno, sí, que él hizo una ceremonia reproduciendo en el plató 1000 de la televisión de Galicia lo que sería una ceremonia normal, como las que hacen en sus reuniones. Solo, lo que pasa es que en aquel programa teníamos una experiencia, todos los programas tenían una experiencia en plató, y luego una tertulia sobre esa experiencia. Ahí tuvimos a Uri Geller, por ejemplo, tuvimos a François Brun, tuvimos a Bud Hopkins, por ejemplo, en su día, hablando de abducciones, y además de la experiencia, luego había un debate, y como en ese programa estaba presente Tomás Gumí, un sacerdote católico, él nos puso como única condición que no se profanase la sagrada forma, que era una de las cosas que ellos hacían, en lo que describen, y eso sí es interesante, como una especie de taller de psicomagia, en el que todos los elementos, como la cruz invertida, como las velas negras, como la profanación de la sagrada forma, tienen un papel dentro de ese, de esa especie de dramatización psicomágica que sería la misa negra dentro de esta escuela. Pero, como te decía, yo he conocido diferentes grupos y mientras te puedes encontrar, o yo he conocido a sacerdotisas satánicas que llegaban a practicar el vampirismo, a beber sangre humana, con el permiso, por supuesto, de la otra persona, supongo. Imagino, supongo, yo. Supongo, aunque bueno, esta que conocí yo en concreto, la última vez que supe de ella, estaba detenida por homicidio y estaba en prisión. O sea, condenada. Se le fue un poco la mano. Se le fue un poco la mano. Y al mismo tiempo he conocido a otras como Raquel Joana, una encantadora mujer sacerdotisa satánica de Barcelona, que ella practicaba un satanismo ecologista hasta tal punto que ella era una amante incondicional de los animales y no solo no hacía ningún tipo de sacrificio animal, sino que ella en sus misas negras lo que hacía era ofrendas florales al diablo, ¿no? Y tenía su casa, recuerdo, con su sala, con su altar, con su pentagrama invertido, con sus cruces invertidas, y ella hacía sus ceremonias y sus rituales satánicos, pero sin ningún tipo de derramamiento de sangre. A mí me gustaría, de todas formas, porque antes has comentado que hubo ese cisma y has dicho que Antón Lavi, pues que no creía en el diablo. Entonces, ¿en qué creían? Y, por ejemplo, la iglesia satánica que se instauró aquí en España por primera vez, ¿seguía más o menos las ideas de Antón Lavi o del otro? No, de Lavi. El templo de Set también tuvo seguidores españoles mucho más tarde. El templo de Set es más... Es que utilizar la palabra espiritual en este contexto es un poco peligroso, pero bueno, digamos que pretenden una búsqueda más espiritual, más esotérica, que en el caso de la iglesia de Satán, porque Lavi partía de la base su filosofía. Él, por ejemplo, analizaba los siete pecados capitales y decía que él no creía en los pecados capitales, que no creía en el concepto del pecado. Él decía que esos lo que la iglesia católica consideraba pecados, él lo denominaba impulsos naturales del hombre, y él abogaba por la satisfacción de todos esos impulsos, es decir, te invitaba a pecar en todos los sentidos, ¿no? Pero sin embargo, como era un tipo muy inteligente y sabía hasta dónde podía llegar en sus planteamientos, él, por ejemplo, decía que en la iglesia de Satán aceptaban todas las prácticas sexuales, la homosexualidad, el lesbianismo, el bondage, el sadomasoquismo, todo tipo de prácticas, siempre y cuando fueran mutuamente consensuadas, de mutuo acuerdo, salvo dos. Solo había dos prácticas sexuales que no se permitían en la iglesia de Satán. Una era las prácticas sexuales con menores, porque Lavi decía que lógicamente un menor no tiene capacidad de decisión para decidir si está de acuerdo o no, y con animales, por la zoofilia, porque a los animales tampoco se les podía pedir permiso, ¿no? Lo cual es un planteamiento muy hábil para evitar tener ningún tipo de problema con la ley, lógicamente. Fuera de eso, todo estaba permitido. Pero cuando Michael Aquino funda el templo de Set... Pero es que fuera de eso todo es legal, ¿eh? También. Claro, es que claro, es legal, claro, evidentemente. Ese es el asunto. Pero es que la iglesia de Satán es legal, claro. Por eso sigue estando abierta y sus iglesias están abiertas. Pero el problema que tuvo Aquino es que él también pretendía vender toda esa promiscuidad sexual, que era un gran atractivo para el satanismo de aquella época. Hoy en día ya no es necesario, hoy en día gozamos de una libertad sexual que no se tenía en los años 60, claro. 70, incluso los 80. Ahora eso ya no, por eso no hay tanto satanismo como antes. Pero ¿cuál fue el problema que tuvo Aquino? El SIDA. Y cuando llegó el SIDA y comenzó a azotar San Francisco, precisamente, que es la ciudad donde se creó el Satán, ellos comenzaron a coquetear con la vía del hitlerismo esotérico, con los símbolos neonazis, con todo el paganismo centroeuropeo, toda aquella historia, y eso también le trajo muchos problemas posteriormente. Con lo cual, tenemos que descartar esa idea, esa vinculación del satanista, por ejemplo, además de con los rituales y con los sacrificios que antes hemos dicho, pero cuando aparecen noticias, cuando aparecen informaciones sobre determinadas profanaciones en algún cementerio, etcétera, etcétera, siempre hay una secta que detrás, aparentemente, y además es un hombre, evoca el mundo del satanismo, no tiene mucho que ver. No, además es un tema, yo lo estudié muchísimo y en su día hice un trabajo para la revista del cuerpo de la Guardia Civil, la revista oficial de la Guardia Civil, hicimos un estudio sobre profanaciones de iglesias y cementerios, yo creo que con un universo de 70, 80 casos en toda España, y descubrimos cosas muy interesantes, que un amplio porcentaje de esas profanaciones eran puramente vandálicas. Y se realizaban además en fines de semana, en días festivos, se encontraban bebidas, o sea, restos de bebidas alcohólicas, en fin, que no tenía mucho de ritual, que se había era una forma de convertir en teatro, pues pues eso, sí, el vandalismo. Exactamente, o sea, sacar un cadáver, claro. Hacer el bandarra, ahí a veces hacer unas pintadas, pero sin saber siquiera lo que estaban haciendo. Luego había un porcentaje de esas profanaciones que eran puramente delictivas, en que se robaban los equipos de megafonía de las iglesias, o incluso se llegaban a reventar tumbas para llevarse las joyas de los cadáveres, o los dientes de oro, yo qué sé. Y eran puramente delictivas. Lo que sí aprendieron algunos de los grupos de crimen organizado que hacía ese tipo de cosas fue a dejar pistas falsas para la policía, pintando un 666, aunque no tenían ni idea de lo que era el 666, o un crucifijo. Y entonces, claro, a la prensa llegaba la noticia del ritual satánico. Y luego había un porcentaje muy pequeño de profanaciones que sí tenían algo que ver con las creencias esotéricas, pero que en la mayoría de los casos tenían más que ver con religiones afroamericanas, con religiones animistas, en las que se utiliza el cementerio, pues porque ahí están los loas como Barón Samedi, Barón Lacroix, etc. No tenía tampoco nada que ver con el satanismo. También tuviste contacto, ya con esto finalizamos, porque es un grupo que tuvo repercusión y no hace tanto tiempo, la Orden Illuminati, muy radicada en algunas zonas de Cataluña, pero bueno, con extensiones y con ramificaciones por todo nuestro país, y conociste también al presidente Gabriel López de Rojas. Sí, además tuve muy buena relación con Gabriel. Hasta incluso llegué a estar presente en el juicio, porque Gabriel López de Rojas es el único líder de una logia o de una asociación luciferina española que llegó a ser procesado, no por nada directamente relacionado con el satanismo, sino por amenazas. Fue procesado y condenado en su momento, y la verdad es que lo pasó muy mal en prisión. De hecho, cuando salió, terminó desmontando la orden y yéndose de España y dedicándose a otras cosas, porque lo pasó bastante mal en la cárcel, a pesar que era un tipo muy corpulento, deportista, y un tipo además con un planteamiento muy místico del luciferismo. De hecho, él decía que, como en el caso de Montse o de otros satanistas, él llegó a tener una experiencia directa, o sea, que a él se le apareció el diablo. Él sí era creyente en la figura de un arcángel de luz, de Lucifer, como una entidad real a la que le rendían culto. Pero creo que sí es importante decir que es cierto que existe una criminalidad asociada al satanismo. Es cierto que algunos asesinos, e incluso asesinos en serie de la historia, Richard Ramírez, por ejemplo, se han declarado satanistas, pero yo pienso que en ese caso lo que ellos han hecho es utilizar al diablo como una justificación para esos impulsos violentos y homicidas que salen de dentro de ellos mismos, ¿no? Pero que esa dimensión, podríamos hablar otro día sobre esos asesinos satánicos, no tiene nada que ver con el cuerpo de creencias, el cuerpo doctrinal que se engloba dentro de lo que son las sectas luciferinas o satanistas. ¿Y en este tipo de iglesias hay algo similar a los milagros como la Iglesia Católica? Hay algunos de estos personajes que te cuentan que han tenido auténticas. Montse, por ejemplo, decía que ella tuvo una vivencia mística con el diablo, que se le había aparecido en su día, y que le impresionó tanto que llegó a traducir la misa negra, el ritual de misa negra del latín. Ella llegó a traducirlo al castellano para que todo el mundo pudiese conocer lo que para ella era su Dios, ¿no? En el caso de Raquel Joana, recuerdo, ella también lo llevaba todo mucho por el sexo, estaba muy, muy obsesionada con ese tema, y llegó a ser finalista, creo recordar, en el premio La Sonrisa Vertical de Relatos Eróticos. Bueno, no sé si llegó a ser finalista o una de las candidatas, pero ella llegó a participar en el premio La Sonrisa Vertical con una serie de relatos eróticos que ella decía que eran inspirados por el diablo, como una especie de psicografía, pero en este caso por parte del diablo. Manuel Carballal, el hombre que ha conocido, nos ha contado un caso aquí, algunos de los satanistas más importantes, y que entre sus primeros regalos en esa biblioteca está un libro escrito con sangre. Y que no nos cuenta si participó o no en alguna de esas orgías. Eso queda para otro momento. No, otro día. Eso fue otro día. ¿Y es que tiene alguna respuesta que no sea negativa? Evidentemente no. Entonces, bueno. Manuel, muchas gracias. Hasta mañana. el satanismo, los adoradores de Satán esta noche en el Club del Misterio con Manuel Carballal. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, suelo decir en España y en el mundo, no, lo que está ocurriendo en Cataluña, desde luego, es la noticia del día. Y después continúa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una intensa la que tenemos por delante en La Rosa de los Vientos. Os vamos a hablar de los secretos de los nazis. Es el monográfico de la revista Enigmas que acaba de salir. También os vamos a hablar de una figura, de Erik Fromm. Pero vamos a hablar del miedo. El miedo a la libertad, cuando lo bueno se torna en malo, porque lo hacemos en malo. De eso vamos a hablar en los encuentros cercanos y dentro de unos instantes de alguien que bueno, parece que no lo es, lo bueno, pero titulares tiene todos. Donald Trump va a ser el protagonista. Vamos a saber perfectamente quién es este candidato del que tanto se está hablando en las últimas horas. Y lo sabremos en materia reservada 2.0 después de que Silvia Casasola nos dé las últimas pistas de esta noche, las nuevas pistas. Bueno, recordamos que es un director de cine que además ha hecho, entre otras muchas cosas, películas del oeste. Atentos, en el siglo XXI, o sea, en este siglo. Pero ¿cuál de ellos elige con sumo cuidado las canciones que acompañan la banda sonora de sus películas? ¿Clint Eastwood, los hermanos Coen o Quentin Tarantino? Ya sabéis, con almohadilla Rosa Vientos en Twitter o en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, decirnos cuál de estos tres directores es el personaje oculto de esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Muy buenas noches, aquí tomándome un cafetito. En la... Estupendo. En el ya eres mayor, antes tomabas whisky, no, será un carajillo. Sí. No, bueno, entre otras cosas, porque ya... Otra cosa que ahí es a lo que me traéis. Bueno, también tengo un poquito de whisky, porque bueno, es lo contrario. Hablando de lo que nos traes, esta noche nos traes a un personaje que también podía haber estado en el primer tramo del programa, cuando Manuel Carballal nos hablaba de sus experiencias con los satanistas. Me refiero a Donald Trump, el personaje de moda en los Estados Unidos, uno de los aspirantes, cada vez más aspirante, a la Casa Blanca. Si te parece, Fernando, dos cositas. Primero, para que aquellos que no lo sepan, el sistema electoral en los Estados Unidos es sencillo y a la vez complicado. Sencillo porque no hay opciones de que sean más de dos partidos. Las hay, pero se puede presentar a gente independiente, sí, pero es sin imposible, es prácticamente imposible. Pero dentro de cada uno de los dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, se presentan varios candidatos que van a estar en las primarias, que son las elecciones, que no hace falta ser miembro de ese partido para votar en ellas, y es lo que ahora se está dirimiendo. ¿Quién va a ser candidato dentro de los republicanos y dentro de los demócratas a presidente del gobierno de los Estados Unidos, que se va a decidir este año, ¿eh? No lo olvidemos. Efectivamente. Además, la primera fecha, la fecha importante es el 1 de febrero en Iowa, se celebran las primeras elecciones primarias. No tienen mucha representación porque son muy pocos los representantes que se eligen, pero siempre Iowa, como la siguiente, que es en New Hampshire, ahí, digamos, son siempre la piedra de toque para medir las fuerzas. Y hasta junio, que es cuando se celebra ya el, digamos, la selección definitiva de quién será el candidato de un partido y el candidato de otro, bueno, pues vamos a estar continuamente hablando de ese tema. No obstante, hay otra fecha importante por ubicar a todos los que nos estamos escuchando, el martes 8 de noviembre, que es la fecha cuando tendrán lugar las elecciones, y el presidente, que no tomará posesión hasta el 20 de enero del 2017. O sea, vamos a tener un año en el cual se va a estar hablando de este tema continuamente. Y lo que vamos a hacer es lo que tratamos de hacer siempre aquí, ¿no? Vamos a tratar de dar las claves para que a partir de ahora y durante todo este año la gente pueda entender realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, ¿no? En los dos partidos, en uno, en el demócrata, el que va a sustituir, la persona que va a sustituir a Barack Obama como candidato, parece estar claro, o parece que la delantera la ha tomado, y mucha delantera, Hillary Clinton. Hablando con mis amigos, con mis fuentes en Estados Unidos, me decían que una de las cosas que más está perjudicando ahora mismo a Hillary Clinton es que no tiene enemigos dentro de serios, digamos, para la nominación demócrata, que están siendo unas primarias anodinas en los cuales digamos que se ve tal la diferencia entre Hillary con los demás que todo el mundo da por supuesto que va a ser ella. ¿Cuál es el que está más cerca? Dentro de los demócratas no hay ninguno que ahora mismo le haga la sombra a Hillary. Pero de todas formas, su gran enemigo, que es lo que os quería decir, es la propia Hillary. Ahora mismo, ayer salía publicada una noticia de estas que es que si ocurre en España nos echamos a reír. Hay un gran escándalo en Estados Unidos porque uno de esos, sabéis que hay todo un tema que ya hemos comentado aquí, de que Hillary, cuando era secretaria de Estado, estuvo utilizando el ordenador de la Secretaría de Estado para sus asuntos privados, y que digamos que cometió un grave problema de seguridad. Bueno, en uno de esos mensajes que emitió, que ahora están saliendo a la luz, ya os digo que está siendo un escándalo, se ha demostrado que Hillary le pidió, cuando estaba fuera de su despacho, le pidió a uno de sus colaboradores que le mandara un mensaje por no cifrado, porque se lo estaba intentando mandar cifrado y no entraba, y entonces ella le pidió que se lo mandara no cifrado. Gran escándalo, gran fallo de seguridad, que aquí sería, bueno, aquí se hace eso absolutamente cualquier día. Bueno, pues todas estas cosas la están utilizando para tratar de decirle que no tiene esas garantías de seguridad. Tiene eso, tiene algún pequeño problema, como problemas de salud, o tiene una cierta edad que es más complicado que enganche con la gente joven. Ahora bien, también tiene una gran ventaja, y es que ya ha sido secretaria de Estado, que está apoyada por su marido, que cuenta bastante, y sobre todo que tiene un montonazo de gente que ha puesto, iba a decir pelas, claro, ¿no? Dólares. Porque para allí apoyarla, es, ¿no? Muy importante el apoyo económico por parte de individuos y grandes empresas, no lo podemos negar, y además sí. Es público y notorio y nadie lo discute. Otra cosa es que sea discutible, evidentemente. En el Partido Demócrata las cosas parecen estar claras a día de hoy a favor de Hillary Clinton. Ajá. En el Partido Republicano las cosas no están tan claras, pero quien más repercusión está teniendo, sobre todo por las barbaridades que dice, que son muchas y muy grandes, pero esto le está dando mucha repercusión y está un poco provocando que el resto tengan que decir las mismas barbaridades. Estamos hablando de la figura Donald Trump. ¿Quién es este personaje, este individuo? Bueno, pues efectivamente, empecemos definiendo y con esos elementos que hacen que se pueda entender a una persona. Donald Trump, casado tres veces, tiene 68 años. Y se presenta, has dicho bien, Bruno, se presenta por el Partido Republicano, pero se podía haber presentado perfectamente por el Demócrata, porque hace años era demócrata, es decir, que ha ido, digamos, cambiando, pues, lo que demuestra un poco su personalidad. Su personalidad es que no tiene ningún tipo de atadura. Le da igual un partido que otro. Él es una persona que tiene un claro afán de protagonismo, un claro afán de utilizar la política para su beneficio propio, ¿no? Y que, de alguna forma, digamos que esto es una de las de los hechos que más temor produce dentro del Partido Republicano, porque piensan que si finalmente Donald Trump no gana, podría decidir presentarse, o si le boicotean, podría decidir presentarse por independientes. Pensábamos que era una broma, pero al final está ahí, ¿eh? Sí, pensábamos que era una broma, aunque fuera real. La historia nos dice que algunos personajes alocados y enfermizos se presentan en las elecciones. Sí. Y pensábamos al principio que lo de Donald Trump era, pues eso, pues una broma, algo que se pasaría con el tiempo, pero el tiempo ha demostrado que está ahí. Y está por algo, pese a que se le conocen por algunas cosas. Una de ellas es que tantas y tantas veces se dice, casi como dicho, ¿no? El baúl de la Piquer, como algo muy importante, pero en su baúl es más grande que el de la Piquer, porque en su baúl va su cama, ¿no? Efectivamente. Bueno. Es que ese es un detalle que demuestra de quién estamos hablando. Es que Donald Trump ama tanto su apartamento, dicen en Estados Unidos, ¿no? Imaginaros lo que nosotros entendemos por apartamento y lo que allí será el apartamento, el palacete que tiene en la Torre Trump, decorado con mármol y oro, y debe tener una cama absolutamente estupenda, no solamente una cama, sino su familia y tal, que hasta ahora, todo el tiempo que lleva, ya lleva meses de campaña, no duerme nunca fuera de casa. Es decir, que él hace campaña, hace actos, y el tiempo que aprovechan muchas veces los candidatos para ir dormir allí, para estar con la gente, él coge, sale y se vuelve a dormir siempre a su casa. Entre otras cosas, porque él se puede permitir algo que es muy importante que todo el mundo sepa, y es que hemos dicho que se financian las campañas ahí privado, la gente pone dinero para las campañas y los ricos ponen más dinero, ¿no? De hecho, él financió la campaña de Clinton, fue uno de los grandes financiadores de Clinton, demócrata, que en teoría era de otro partido, y él le estuvo financiando hasta tal punto que en su última boda invitó a Bill Clinton y a Hillary, y tuvieron que asistir, y él se vanaglorió de que no podían faltar, porque claro, le debían ese favor después del dinero que había puesto. Pero más aún, hay un tema fantástico, y es que la revista Forbes dijo que tenía 40.000 millones de 4.500 millones de dólares, perdón, estaba comprando al final. 4.500, bueno, pero verás, es que se pilló un rebote de mil pares de narices. Porque decía que tenía más. Y declaró que él lo que tiene son 10.000 millones de dólares. Es decir, fijaros, todo el mundo sale Forbes, se quedan callados y dicen, no, yo no tengo tanto, y dicen, no, tengo el doble de toda esa cantidad. Por lo tanto, él hace la campaña que le da la gana, no depende absolutamente de nadie para todas esas cosas. Pero él no y es un de... detalle, sí, di. No, y un detalle importante dentro de esta biografía, ¿no? Es hijo de inmigrante. Y es muy importante, su padre era alemán y su madre, nieto de migrantes, de alemán y escocesa. Y ahora puede quedar muy bien ser hijos o nieto de alemán y escocesa, porque ahora son europeos. Pero cuando sus abuelos llegaron, os recuerdo que eran los emigrantes, les hacían pasar por la isla de Ellis, les quitaban todos los bichos que tenían encima, etcétera, etcétera. Es decir, eran sí, lo que él ahora la clase rechaza más baja de la sociedad, ¿no? Pero él, su fortuna no es de origen humilde, él no ha venido, o sea, él ha heredado. Él está encantado de tener, como todos los que tienen 10.000 millones, claro, cierto, o sea, que no... está encantado de tener una gran fortuna, porque él de lo que presume es que ha perdido, se ha arruinado al menos en 4 ocasiones. Es decir, él representa el sueño americano, que sabéis que el sueño americano no es solamente hacerte rico, sino es hacerte rico varias veces, porque siempre tienes que estar jugando. Y si no has perdido alguna vez, no te has arruinado, no eres un buen rico, ¿no? Entonces él empezó con los negocios de compraventa de casas en los años 70 en Estados Unidos, y luego ya él lo que es una marca Donald Trump. Hay casas, hay marcas de ropa, hay marca de todo, y entonces pues digamos que hay muchos que piensan que lo que está haciendo es, o al menos la idea inicial era decir, voy a coger esta marca y la voy a hacer que se hable de esa marca continuamente en todos y en cada uno de los rincones de Estados Unidos. Hablando precisamente de eso, de hablar, cada vez que lo hace, la monta. Vamos a coger algunas de sus declaraciones sobre algunos asuntos muy importantes. Uno de ellos, el primero de ellos, del que vamos a hablar, que lo has mencionado y que es muy importante en estos tiempos. Él tiene una postura, pese a serlo, o que sus padres lo hubieran sido, de unos orígenes no humildes, pero no dejaban de ser inmigrantes. Bueno, pues él tiene una posición no dura, sino bestial contra los inmigrantes. Efectivamente. Y un pequeño paréntesis. Según todas las encuestas, tiene ahora mismo un 30% de apoyo entre los posibles votantes. Cuidado, no estamos hablando de alguien de esto, estamos hablando de alguien muy que está entre los ahora mismo entre los favoritos, sin ninguna duda para eso. Inmigrantes, pues no voy a decir nada, me voy a limitar a contaros las frases. Una de ellas, una de las más famosas, textualmente, abrir comillas: cuando México manda a su gente, no manda a sus mejores. Envían a gente que tiene un montón de problemas y traen esos problemas con ellos. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, supongo, son buena gente. Y sobre el mismo tema dijo, o ha dicho, levantaría un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme, y los construiré de manera muy barata. Construiré uno grande, gran muro en la frontera sur, y haré que México pague ese muro. Qué barbaridad, es que nos deja sin palabras, desde luego. Esto es lo que ha dicho, entre otras muchas lindezas. Fíjate, nos dice Yahweh, ni el satanismo ni fantasmas provocan tanto pavor y repugnancia como este tipejo, como Trump. Y ha hecho, y además, se lo resume todo. Y además luego ya ha hecho, ya, porque hasta ahora no había utilizado vídeos, porque la verdad es que, a pesar de ser tan millonario, es de los que menos está gastando en la campaña, en publicidad, porque sus mensajes son tan fuertes, son tan salvajes, que garantiza su presencia en todos los informativos. No hace falta que meta publicidad. Su primer vídeo de campaña, que ha salido hace unos días, es precisamente da caña tremenda contra México y defiende ese muro, y lo hace con imágenes de la valla de Ceuta y Melilla, en la cual ha utilizado en la cual están intentando asaltar la valla los subsaharianos, y son repelidos por los policías marroquíes. Evidentemente utiliza esas imágenes porque son las que más pueden impactar, pero en ningún momento ha dicho que esas imágenes no eran de México, sino que eran de Ceuta y Melilla. Y no vamos a buscar, porque hay un tema que es también con inmigrantes, que es el de los inmigrantes musulmanes, que se ha limitado a decir simple y llanamente que se debe prohibir, que si él es elegido presidente, prohibirá la entrada de todos los musulmanes en Estados Unidos. Bueno, de hecho, creo que en uno de los discursos que estuvo haciendo en campaña electoral había una mujer con el velo y mandó que la echaran. Sí, sí, claro. Pero bueno. Esa es otra, contra las mujeres. Bueno, se despacha, vamos. Lo de las mujeres. Es imperdonable. Lo de las mujeres es tremendo. Él es misógino. Le acusan de ser misógino. Ha tenido tres mujeres. Pero no por eso es misógino. No, por eso digo. Tendrá que haber rectificado y cambiado. Haber tenido tres mujeres es una virtud, no un problema, ¿no? Sí, pero cuando resulta que eres que odias a las mujeres. A Hillary Clinton al principio de. Odia a todo el mundo que no se parezca a él. El resto de seres humanos no nos queremos parecer. Sí, pero fijaros lo que dijo de Hillary Clinton, en un Twitter. Dice, si Hillary Clinton, o sea, digamos, hecho público, no puede satisfacer a su marido, ¿cómo va a satisfacer a Estados Unidos? Y después de eso tuvo un encontronazo al principio también con una periodista que le dio caña, ¿no? Y entonces, luego justificó su comportamiento diciendo, ella sale allí y comienza a hacerme todas estas preguntas ridículas y podías ver que brotaba sangre de sus ojos, sangre de su puntos suspensivos de donde fuera, ¿no? Es decir, que nos ve como objetos nada más. Su pasión es tremenda. Sobre todo lo que pasa es que hay mucha gente que está, yo creo, y todavía hay algunas cosas que me gustaría leer, pero yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es que hay una serie de gente que está, digamos, bastante harta y bastante preocupada de determinados asuntos y que ahora mismo están dispuestos a apoyar a Trump. Pero yo sí creo que cuando empiece esto, espero o confío, que a veces esas palabras las confundimos, espero, confío que le pongan freno y que realmente termine no ganando, aunque como tiene el capital, tiene los medios, sin ninguna duda va a ser uno de los que va a pelear. Me recuerda un poco en su momento como cuando estaba intentando también optar a la presidencia Gil aquí en España. Uh-huh. Es un poco ese rollo. Bueno, pero en Estados Unidos ganó George Bush y qué pensaba parecido a Donald Trump. O sea, no tenía ese pelo. Pero no lo decía. Sí, pero es bueno, que estamos... mató a mucha gente. Pero este... Y lo que ocurre es que este dice lo que piensa. No solamente claro, piensa con la boca cerrada, ¿no? Otra cosa es Estados Unidos, que es un país que tiene una capacidad y unos medios y una forma de comportarse concreta, ¿no? Y ahí está Bush, ahí están todos los que podemos estar más o menos de acuerdo. El problema es cuando ya no estamos hablando en temas militares, sino que estamos hablando en unos temas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero además este, en temas militares, así ha dejado absolutamente alucinado a la sociedad interesada, porque sabéis que es un tema trascendental, ¿no? Y este dijo, le preguntaron que quiénes le asesoraban en temas militares y tuvo la desfachatez de decir en Estados Unidos, que nadie, que él seguía a los analistas de algunas cadenas como la CNN o la NBC y se formaba sus propias opiniones, ¿no? Lo cual hace que los militares, me imagino, de Estados Unidos estén absolutamente alucinados pensando, por Dios, cómo va a llegar este, ¿no? Por cierto, esta semana y durante estas últimas semanas, Barack Obama, el actual presidente de los Estados Unidos, parece que está luchando mucho por algo que está ocurriendo en aquel país desde hace mucho tiempo y que una organización, la Asociación Nacional del Rife, que tiene mucho poder, parece dispuesta a no permitir que esas normas, que se quiere saltar incluso el control parlamentario y hacerlo por decreto ley, pero la verdad es la verdad. 30.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos como consecuencia del uso de armas de fuego y quiere que haya una licencia, que haya un control. Él no quiere. Donald Trump dice que las armas de fuego tienen que ser libres. Sí, fíjate que Barack Obama es un presidente que yo confío en que aproveche este año para poner esos límites al uso de armas por el bien de Estados Unidos, porque Barack Obama ha cometido internacionalmente algunos fallos importantes, pero internamente yo creo que ha realizado una serie de buenas políticas. Pero Donald Trump es obviamente defensor del derecho a las armas y dice textualmente: pienso que las zonas libres de pistolas son un campo de prácticas de tiro para los pirados y los enfermos mentales. Y a raíz de, no sé si os acordáis de la matanza del 8 en octubre La matanza de Oregón, que hubo 9 muertos y un tío que se dedicó a pegar tiros, pues dijo: si hubiese habido un par de profesores en un colegio o alguien con armas en esa habitación, hubiera sido mucho mejor. Es decir, su visión de este tema, también hay la visión de algunos otros republicanos, de que todo el mundo llevara armas, para ellos sería la solución. Es decir, no se trata de quitarlas, sino lo que piensa Trump o algunos otros como otro de los candidatos, Ben Carson, es no, armemos a todo el mundo, que todo el mundo vaya con arma, y así nos lo evitaríamos, ¿no? Y entonces, como aquella otra frase de otro de los candidatos, de Ben Carson, que sobre lo de las armas de fuego, dice que él había sido médico y que no he visto un cuerpo con agujeros de bala que sea más devastador, dice este neurocirujano, que el quitarnos el derecho a armarnos, ¿no? Es decir, estamos en un cierto peligro, ¿no? Y es que están utilizando toda la asociación de armas de Estados Unidos, está desplegando todas sus armas para evitar que Obama durante este año adopte medidas unilaterales que supongan un cierto control a lo que está pasando en Estados Unidos, y es que son estas matanzas que ocurren un día sí y otro no. ¿Y el candidato que le puede hacer sombra a Trump, quién sería? ¿Ben Carson? Pues mira, Ben Carson es un candidato un poco enloquecido. Es un neurocirujano que está igual que él. No voy a decir las burradas que dice porque creo que bueno, dice sobre la homosexualidad, Ben Carson dice que hay mucha gente que entra en prisión, lo hace siendo heterosexual, y cuando sale es gay, ¿no? Hay uno que despertaba mucho, y yo pensaba que podía ser realmente el rival, el que triunfara, que era Jeb Bush, que era el hijo y el hermano de los presidentes George Bush, del primero y del segundo, pero que realmente está en una campaña, que está haciendo una campaña muy de tono muy bajo. Luego hay otro como Ben Carson, que podría ser. Hay dos que son, simplemente para que la gente lo sepa y se acuerde, que son dos hispanos, ¿no? Uno es Marco Rubio y otro es Ted Cruz, ¿no? Marco Rubio representa más la zona del Tea Party. Cuando se habla de Tea Party se habla de los republicanos más conservadores. Este, digamos que es un movimiento dentro de los republicanos que ahora mismo, bueno, parece que no, pero bueno, que está ahí. Y el que ha perdido mucha fuerza el Tea Party, pero seguramente por la existencia de personajes que cubren ese espectro, como es el caso. Sí, bueno, es que el Tea Party al lado de Donald Trump debe ser la ultraizquierda, ¿no? Claro. Esto debe ser el este. Pero sí, ya llama la atención también sobre otro, nunca se sabe esto que puede pasar, que es Ted Cruz, que Ted Cruz lo que tiene es que es muy joven, tiene 45 años, es hispano, pero digamos que es alguien que en los últimos encuestas en Iowa y en New Hampshire parece ser que tiene, de alguna forma, está destacando. Aunque repito que esto no se sabe. Lo que da un poco así es un perfil bajo de los republicanos, que yo creo que favorecería de alguna forma a Hillary Clinton, ¿no? El problema de Donald Trump dentro de todas estas cosas es que si Donald Trump saliera para adelante, pues esto la verdad es que favorecería de una forma bastante importante a Hillary Clinton. Y el partido republicano, que ya está harto de 8 años del gobierno de un demócrata como es Obama, pues que ahora llegue una mujer también, es decir, otro avance, digamos, en Estados Unidos que nunca ha tenido una mujer, sería la presidenta, ocuparía el puesto 45 del presidente de Estados Unidos, pues les dejaría absolutamente tocados. Por lo tanto, yo creo que el propio Partido Republicano va a intentar otra maniobra para evitar que Donald Trump sea el elegido, ¿no? Y una de las cosas que le benefician, y ya con esto acabamos, Fernando, es cuando ocurren cosas malas, a él le facilita el poder dar mensajes. Cuando ocurren, por ejemplo, atentados terroristas, él no llora, él sonríe porque le da votos. Efectivamente, mientras más posibilidades hay de un ataque terrorista, mientras más peor vayan las cosas, sin ninguna duda Donald Trump seguirá y seguirá subiendo. Confiemos simplemente en que entre los 45 presidentes de los Estados Unidos solo hay 5 que hayan ganado en su primera nominación. 3 fueron héroes de guerra y 2 ya habían sido secretarios habían tenido algún cargo. Con lo cual, Donald Trump, esperemos que se quede como estaba. Este es el personaje, Donald Trump, protagonista esta noche en Materia Reservada 2.0. Un hombre que tiene el apoyo de algunos personajes importantes a nivel mundial, de algunos personajes también relacionados con los servicios de inteligencia. Un día hablaremos también de esto. De algunos presidentes como Vladimir Putin, es que tiene tantas cosas que hablar. Es que le ha alabado, es claro. Que quieren. Hablando de rusos, hoy en las operaciones inexplicables nos traes a uno, ¿no? Traigo a un ruso, pero además, cuidado, de lo más tonto. Que desertó en los Estados Unidos y luego quiso volver. Inexplicable. Esta sí que es una operación inexplicable de un tonto inexplicable. Os lo cuento. En 1948, dos agentes del NKVD, que después pasaría a llamarse KGB, tomaron la decisión de huir a Occidente. Para ello, robaron un avión en la base militar de Colomia y se fueron a una base militar estadounidense en Austria. Alexander Barzov y Piotr Pirogov eran dos agentes del montón, nada especiales, pero su aparición por sorpresa desertando daba un gran motivo para la propaganda anticomunista. Los servicios secretos de las grandes potencias hicieron cola para interrogarles y sacar de ellos toda la información posible. No disponer de acceso a grandes secretos no implica conocer informaciones del funcionamiento del espionaje ruso que podían ser de gran interés. Varios meses después, solicitaron asilo en Estados Unidos. No es que hubieran sido de gran ayuda, pero la campaña mediática que les acompañó les había hecho merecedores, sin ninguna duda, de un premio. La libertad ansiada la cogieron Barzov y Pirogov de distinta forma. El segundo consiguió firmar un contrato con una editorial para publicar sus memorias, mientras el primero fue hundiéndose poco a poco en la melancolía. Había dejado en la USA a su mujer y a su hijo, con la falsa esperanza de que conseguiría llevárselos con él. El paso de los meses y la ausencia de noticias le deprimieron, hasta tal punto que cuando le llegó el mensaje conciliador de Alexander Panyukin, el jefe de estación del NKVD en Estados Unidos, aceptó verle. Panyukin era un zorro viejo, un experto manipulador. Se reunió en secreto con su antiguo hombre y le transmitió que comprendía lo que había hecho. Al fin y al cabo, no era tan grave su comportamiento. Todos podían equivocarse y él lo había hecho. Su mujer y su hijo estarían encantados de volver a vivir con él. Si volvía, tendría que estar encarcelado durante un par de años, porque eso no podía evitárselo como pena menor. Pero después podría reintegrarse en la vida normal como si nada hubiera pasado. Sus buenas y compasivas palabras de perdón era lo que Barzov estaba esperando. No podía vivir sin su familia. Se mostró complacido con la oferta y dispuesto incluso a convencer a su compañero Pirogov para que regresase con él. Lo intentó de todas las maneras posibles, pero su amigo no solo se negó en rotundo, sino que le advirtió de que era una trampa. ¿Cómo no podía verlo? Barzov le dio por imposible y regresó a la URSS, donde fue detenido e internado en una prisión, de la que solo salió durante los siguientes 8 meses para ir a dar información sobre su estancia en Occidente y los espías a los que había conocido. Cuando ya no tenía nada que contar, un día le sacaron de la cárcel y le fusilaron. En ningún momento le dejaron ver a su mujer y a su hijo. Barzov fue uno de esos escasos traidores que creyó que su pecado podría ser perdonado. Algo inexplicable en un mundo donde la falta de lealtad se paga, y en la Guerra Fría, además, se hacía con la muerte. Rueda. Muchas gracias. Vamos a acabar con un sonriendo un poquito. ¿Te parece? Venga, hablando de Donald Trump, que Citrix nos dice, ¿qué alternativa hay a Donald Trump? Dice, a ver, Carson, el de los presos gays. Bueno, pues otro, Jeff Bush. Y hace finalmente, y dice finalmente, el primero de ellos. Horror, espero que haya una CUP para poner orden. Gracias. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y corriendo, corriendo, nos vamos al kiosco, nos vamos a la librería y encontramos una vez más la revista Enigmas, pero que tiene un número especial, un monográfico titulado Misterios del Tercer Reich. Los nazis, una de las ideologías más peligrosas, más enfermas del siglo XX, de toda la historia de la humanidad, pero una ideología que dejó muchos misterios. Y sobre ellos nos habla este monográfico de la revista Enigmas, Misterios del Tercer Reich. Y hemos ido a la redacción, hemos hablado con el redactor jefe de la revista, un auténtico especialista en esta materia, un hombre que profundiza en la historia oculta del siglo XX. Es Óscar Herradón. Y cómo no, hablando de lo que se está hablando en la actualidad, de lo que se está hablando en el mundo, de ese ensayo con una bomba atómica, con una bomba de hidrógeno en Corea, nos hemos acordado de los nazis también, de los nazis y sus ensayos, de los que también se habla en este monográfico, y nos preguntamos y le preguntamos hasta dónde llegó el mundo nazi, hasta dónde llegó la Alemania de esa época en su investigación nuclear, en la posibilidad de que desarrollaran la bomba atómica. Óscar Herradón. Existe mucha controversia en torno a ese asunto, ¿no? Hay historiadores que apuntan que el desarrollo de las investigaciones nazis en el campo nuclear fue muy avanzado, y otros que no están tan de acuerdo. Lo cierto es que Hitler, en los últimos momentos de la guerra, o al menos en el último año, le dijo a Albert Speer que abandonara la idea de seguir con la bomba atómica. Era entonces ministro de armamento del Reich, y eso quedó en el aire también, pero por falta sobre todo de presupuesto, ¿no? Tecnología imposible, bases en la Antártida, en busca de la Atlántida, del Grial, en Montserrat, la obsesión de los nazis por esa ideología, por esa cultura, casi una religión que ellos crearon. Y sobre esos misterios y enigmas, sobre esa verdaderamente enferma ideología, hemos hablado con Óscar Herradón. Sobre la búsqueda de esa ideología nos contaba lo siguiente el redactor jefe de la revista Enigmas. Basaron su ideario en tradiciones y leyendas antiguas que de diverso origen, tanto asiático como sobre todo nórdico. Se basaron, por ejemplo, en los antiguos textos de los vikingos, de los nórdicos, en los Edas. También hay quien ha querido ver alguna influencia del Kalevala, incluso de algunos textos orientales, y sobre todo también de la historia germánica antigua, ¿no? Entonces ellos, digamos, que hicieron una especie de mezcolanza que después pasaron por el filtro del ariosofismo y de su antisemitismo, y que convirtieron en una de las ideologías más peligrosas de todos los tiempos, ¿no? Bueno, esa búsqueda que se hizo a través de la NENERVE y con el respaldo del Reichsführer SS Heinrich Himmler les llevó prácticamente a todos los rincones del mundo, ¿no? Desde el Tíbet, donde se envió una expedición, hasta Bolivia, en Tiahuanaco, España, donde estuvieron en Toledo, en Barcelona el propio Himmler, él mismo en persona, en un viaje oficial a nuestro país, llegó a preguntar por el Grial en la abadía de Montserrat. Les llevó a Islandia, les llevó a los países noruegos, a prácticamente todo el mundo conocido. Y parte de esa ideología, parte de la ideología nazi, de esa auténtica y enferma religión, está el hecho de la raza aria. Ellos se creían pertenecientes a un universo especial, el de la raza aria, que estaba fundamentado en lo siguiente. Óscar Herradón. se consideraban, al menos los teóricos del ariosofismo, descendientes prácticamente de una raza divina, ¿no? Podríamos decir que todos los que se consideraban arios puros, y eso es lo que proclamaba el partido nazi, eran casi una suerte de semidioses, como en la antigüedad podía serlo Hércules, ¿no? Pero lo cierto es que todas las investigaciones que se han realizado para descubrir al pueblo ario no han llevado a ningún resultado concluyente sobre que hubiera existido una raza aria pura, como proclamaban los propagandistas del partido nazi. La guerra esotérica, sus experimentos, su escalada hacia el poder, sus obsesiones, todo esto y más en los misterios del Tercer Reich, el número especial, el monográfico de la revista Enigmas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. ¿Por qué a los seres humanos les fascina comprar y consumir y sin embargo tienen tan poco apego por lo que adquieren? Esta cita pertenece a Erich Fromm, un hombre que dedicó toda su vida a buscar una respuesta. Podría haberse refugiado en el cantón suizo en el que vivía, pero no. Salió, concedió entrevistas, dialogó, discutió. Es uno de los padres del pensamiento actual. Sus ideas y su figura están en casi todas las reflexiones actuales, incluso en aquellas que pueden encuadrarse dentro del llamado crecimiento personal. Su éxito fue ese, llegar a todos. Ahora, su siguiente éxito, pese a que falleció hace más de 35 años, es que esos mismos todos atendían sus palabras. Renovó el concepto sobre el ser humano. Hasta entonces prevalecía la imagen que expuso en sus trabajos Sigmund Freud, según el cual, entre otras muchas cosas, el ser humano es malo por naturaleza y determinados traumas son los que modelan el comportamiento. A diferencia de Freud, pensaba que el ser humano no es autosuficiente y que requiere de las relaciones con los demás para crecer y desarrollarse. Esta es la mejor forma de satisfacer sus exigencias. Para Fromm fue muy importante el contexto, la historia, lo vivido, la experiencia, la fuerza de la sociedad y la cultura. Examinó el pasado y cómo ese pasado influyó en el desarrollo del ser humano. Fortaleció la idea de que somos individuos y que el ser humano no debe ser víctima de ese entorno si hay ahí hostilidad y deseos por convertir la sociedad en algo estandarizado. Así lo decía él mismo. If I can say I am what I am. Si puedo decir soy lo que tengo, entonces la pregunta que surge es ¿quién soy si pierdo lo que tengo? Así pues, la identidad construida en lo que según él es lo que tengo siempre es amenazante. La persona está siempre preocupada en no perder lo que tiene. Si yo siento que soy lo que tengo, no somos nada, en el sentido de la identidad que debe basarse en el ser, pero nunca se puede negar eso, excepto que uno se vuelva loco o bajo circunstancias peculiares. Yo siento, amo, veo, estoy triste. Todas estas experiencias humanas que se pueden expresar en verbos son actividades que nos hacen ser dependientes. I love, I am sad. All these human experiences, which can be expressed in verbs, are human activities. La vida de Fromm fue una permanente búsqueda de la libertad. Nació cuando el mundo asomaba a un nuevo siglo. En 1900 lo hizo en el seno de una familia judía. Y aunque sus primeros pasos fueron por el camino de hacerse rabino, pronto abandonó esa idea. Estudió Derecho y vio cómo su país se quedaba en manos de una amenaza para la libertad. Hubo miedo. El que sería uno de sus postulados se cumplió. Lo Los hombres rehuyeron de la posibilidad de la libertad, se precipitaron a formas de sumisión. La batalla por la libertad se perdió. Las clases que había combatido la opresión se alinearon con los enemigos de la libertad, con los nazis, justo cuando era preciso defender los derechos que se habían adquirido. Esa época coincidió con su ruptura debido a desacuerdos con el Instituto Psicoanalítico de Berlín. Se separó después de su primera esposa, emigró a los Estados Unidos, se casó por segunda vez. De allí se fue a vivir a México, se hizo profesor, sus clases son históricas. Y se casó por tercera vez, volvió a los Estados Unidos, después a Suiza. Murió allí cuando apenas faltaban unas horas para celebrar su 80 cumpleaños. En todo ese tiempo reflexionó, escribió. Escribió mucho. Sus obras forman parte del pensamiento del siglo XX, del pensamiento imborrable del siglo XX. Forman parte ya de la historia. Tener o ser, uno de los libros de su última época, junto al Arte de Amar o El Miedo a la Libertad, son algunos de sus míticos trabajos. Este, El Miedo a la Libertad, fue originalmente escrito en 1941. La obra trata de dar respuesta a una cuestión, a una verdad, a por qué el hombre, cuando está en las puertas de conseguir todo, con infinitas posibilidades, también está al borde de la catástrofe total, de entregar la libertad que tanto camino le ha costado conseguir. Somos hijos de la historia. Lo que pasa a nuestro alrededor influye en nosotros. Los hombres siempre han vivido en mutua cooperación. Hacer un repaso perfecto a cómo esa historia ha hecho a los hombres, a cómo el ser humano ha sido esclavo del poderoso, a cómo poco a poco se fue liberando de esas cadenas. Pero la historia nos dice que cuando el hombre ya está libre, se crea otras cadenas. La irresistible necesidad de ser algo se convirtió en tener algo. Ese era el nuevo dueño de nuestra libertad. La luna de miel con ella, con la libertad, generó miedo. En aquellos tiempos, el mundo ya sabía que tenía armas para provocar una destrucción terrible. Y hacía no mucho tiempo se había producido la gran crisis económica originada en 1929. Durante toda la década, el mundo estuvo en mitad de una gran represión. Al revés de lo que podía parecer, una de las consecuencias de todo aquello fue la aparición de una economía basada en el mercado. Y entonces el ser humano pasó a ser una mercancía más. El ser humano asumió la nueva situación. El ser humano había logrado quitarse los grilletes del poder feudal y se había impuesto los grilletes del mercado, del dinero. Podía haber sido ser y, sin embargo, se había convertido en tener. Según Fromm, nuestra cultura ha fomentado las tendencias hacia el conformismo y por esas tendencias decidimos que nuestra felicidad estaba en formar parte de la locura en la que el ser humano se había metido. Un sentimiento de aislamiento. La verdad era clara, la rutina diaria se limitó a la existencia de relaciones privadas y sociales, al éxito en los negocios, a cualquier forma de distracción. Nos equivocamos, silbar en la oscuridad no trae luz. El capital se convirtió en riqueza y la riqueza, según Fromm, en ausencia de pensamiento crítico. Anularlo si nuestras pasiones innatas están satisfechas, si el egoísmo disfrazado de otra cosa gana terreno y el egoísmo se convirtió en conformismo. En su trabajo y su análisis, este auténtico creador de ideas que fue Erich Fromm descubrió que el proceso de sentirse libre de autoridad, el ser humano se sumió en la desesperanza y esa autoridad más invisible tiñó todo de amenazas. Ahí apareció lo que llamó libertad negativa, la fácil, a la que nos agarramos. La cuestión es que algo, alguien, debería proporcionar seguridad. Y en esa búsqueda, en la búsqueda de la seguridad, se hacían y lo hacía con tres comportamientos. El primero es favoreciendo la autoridad. En la época en la que Fromm escribió su libro, se habían vivido hechos similares a los actuales que favorecieron la llegada al poder de personas autoritarias. Y luego estaba la destructividad, que según su teoría se ejecuta por sádicos que quieren controlar personas destructivas o autodestructivas a la que el sistema quiso potenciar. Y él lo advirtió. Poco a poco las cosas y el poder del dinero y del mercado cambiará a las personas. Su advertencia se cumplió. Y como decíamos, todo esto genera conformidad. Incorporado de forma inconsciente, las personas se convertirán en clientes. Son clientes, no son personas, son deseos, pero deseos satisfechos con dinero. Somos consumidores, paseantes en grandes tiendas. Pero hay caminos, y el camino es lo que él llamó libertad positiva, autenticidad, eliminar la incertidumbre. Él decía, la libertad positiva implica también el principio de que no existe poder superior al de yo individual, que el hombre representa el centro y el fin de la vida, que el desarrollo y la realización del individuo constituyen un fin que no puede ser nunca subordinado a propósitos a los que se atribuye una finalidad mayor. Hay que ser consciente de que la avaricia y la paz se excluyen del mismo modo que seguridad y libertad, del mismo modo que tener no es ser. Él decía, la persona cuyo sentido de identidad está basado en lo que es la ejecución de sus facultades, de las potencialidades en el mundo. And therefore, the person whose sense of identity is based on what he is, that is to say, on the expression of his inner faculties, potentialities in the world. Y esa persona en la que el tener está por encima del ser ya no tendrá la ansiedad de perderse a sí misma. Es el camino del ser, porque se le quite algo, está libre de tal peligro. Y es que los fuegos artificiales son eso, artificio y realidad, aunque nos hagan creer lo contrario, aunque rendirse sea fácil. I don't want to live my life a slave anymore. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los nazis, en ese monográfico del que hemos hablado con el redactor jefe de la revista Enigmas, ese número especial, Misterios del Tercer Reich. El Tercer Reich llegó al poder en Alemania y eso le hizo a Erich Fromm, sobre quien hemos hablado en estos encuentros cercanos, elaborar parte de su teoría. Su teoría que hoy también sigue viva. También tenemos vivo, muy vivo, aunque lo vamos a resolver ya, el concurso de esta noche. Silvia Casasola. Lo primero, dar las gracias a todos los oyentes que han participado, que han sido muchos. Y vamos a resolver. Bueno, todos los directores que hemos mencionado esta noche tienen varios Oscar, pero nuestro personaje oculto, tras 23 años de profesión, le acaban de poner una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca? ¿Y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. En efecto, se trata, como habéis adivinado muchos de vosotros, de Quentin Tarantino, que el próximo 15 de enero estrenará lo que estamos escuchando en España, el western Los Odiosos 8. No me entusiasma compartir. Es su octava película y además de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, está de enhorabuena porque también recientemente ha plasmado las huellas de sus manos en el Teatro Chino de Los Ángeles. ¿Quién es? Bueno, Tarantino, la verdad es que es un animal del cine. Dice que no podría dedicarse a otra cosa, que si no fuera director sería crítico. y que prácticamente ha aprendido todo lo que sabe viendo y viendo y viendo películas tras película tras película. Vamos, que le encanta. Hablamos esta noche de dos personajes que no son lindos. Para nada lo es Donald Trump. Hemos hablado sobre él en Materia Reservada 2.0, pero no es lindo, aunque lo que ha hecho es lindísimo. Es historia del siglo XX y también lo será del XXI, Tarantino. Exactamente, y lo que queda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la última hora, nos va a llevar hasta las 4 de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de un personaje, tiene su película, uno de los personajes más importantes de los últimos decenios. La figura del líder, del creador de Apple, de una de las figuras más importantes. Tiene su película, como va a tener dentro de pocos meses, uno de los grandes directores del mundo, Michael Haneke, va a ser en el callejón con José Manuel Escribano, de la poeta o poetisa, como ustedes quieran, que escribía con el pie izquierdo. Nos va a hablar Silvia Casasola en Mujeres con Historia, y de ese cocodrilo que ha sido encontrado en las costas de Galicia. Sí, un cocodrilo en azul y verde. No sé, hablará sobre ello Alex Fidalgo, pero también, y lo hacemos ya mismo, vamos a conocer qué hay de verdad, qué hay de mentira. Mucho miedo nos da lo que ha podido ocurrir. Un experimento con una bomba atómica fuerte, la bomba H, en Corea del Norte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. El 6 de enero, el Día de Reyes, se pasaron muchas cosas. Comenzó un debate sobre si los reyes iban vestidos bien o iban vestidos mal. Y uno de los que siempre viste mal es el presidente, el líder de Corea del Norte, que anunció ese mismo día, el Día de Reyes, que anunció que había puesto en práctica, que había ensayado con una bomba nuclear de hidrógeno. Hoy vamos a saber un poquito más sobre ese asunto y qué sistema tienen los científicos para saber si es posible detectar o no una explosión de estas características. Lo vamos a hacer aquí en Eureka con Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la mula. Francis, Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, antes de nada, antes de empezar a hablar un poquito más en profundidad, pero la gente se pregunta, porque decían que es la primera vez que prueba Corea una bomba H, sin embargo se habían producido pruebas anteriores también llenas de dudas, con bombas A, bombas nucleares. Pero ¿cuál es la diferencia básicamente entre una bomba A y una bomba H, que es lo que habría probado ahora mismo Corea? Una bomba A atómica, una bomba nuclear convencional, está basada en la fisión, en la rotura de núcleos radiactivos pesados, por ejemplo de uranio o de plutonio, que se rompen de manera espontánea y producen neutrones junto con núcleos más pequeños. Esos neutrones chocan, son de alta energía, chocan contra otros núcleos y provocan una reacción en cadena en la que muchos átomos se fisionan, se rompen, generando energía. Una bomba de hidrógeno, una bomba H, una bomba termonuclear, es una bomba que utiliza otro proceso nuclear diferente, la fusión, la unión de elementos, de núcleos ligeros, básicamente deuterio y tritio, también se puede utilizar el litio, formando núcleos más grandes, por ejemplo de helio, lo que libera también una enorme cantidad de energía. La fusión es mucho más energética que la fisión, por ello las bombas H, las bombas termonucleares, son mucho más energéticas que las bombas nucleares o atómicas. Por lo tanto, casi la primera cuestión de las dos que te voy a hacer muy rápidamente, pero la primera la acabas de responder, es casi sí o no. Es más fuerte, más tremenda una bomba A que una bomba H, una bomba como la que se ha probado, que una bomba nuclear, ¿no? Exactamente, la bomba H en principio puede producir, una bomba habitual de las que tienen Estados Unidos o Rusia, puede producir energías del orden de megatones, millones de veces, millones de toneladas de dinamita o TNT. Sin embargo, una bomba atómica, una bomba nuclear, produce del orden de kilotones, del orden de miles de veces, miles de toneladas de dinamita o TNT. Por ello, las bombas de hidrógeno, bombas H, son muchísimo más poderosas. Y la siguiente cuestión es saber si la ciencia y los científicos podéis determinar que ese tipo de bombas han sido probadas en esta ocasión por Corea del Norte. Bien, desde 1994 y 1996, los líderes mundiales negociaron un tratado de prohibición de los ensayos nucleares, el llamado Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, CTBTO, por sus siglas en inglés, cuya sede está en Viena, Austria. Hay 183 estados miembros que aprobaron la construcción de un sistema global para detectar los signos de las pruebas de explosiones nucleares como herramienta de disuasión para hacer cumplir la prohibición global de ensayos. El Sistema Internacional de Monitorización, que es una infraestructura que ha costado del orden de unos $1,000 millones, cuenta actualmente con 282 estaciones de monitorización en diferentes lugares estratégicos de todo el mundo. El objetivo a medio plazo es alcanzar 337 estaciones. La matriz de detección de este sistema de monitorización incluye estaciones para detectar actividad sísmica, similares a las que detectan terremotos, ondas de sonido en el océano, ondas hidroacústicas y ondas de baja frecuencia, infrasonidos, que se generarían en una explosión nuclear o en un ensayo. Ahora mismo cuenta con 80 estaciones que olfatean el aire en busca de signos de partículas radiactivas, sobre todo gases nobles como el xenón, que son una señal bastante distintiva del tipo de explosión que ha ocurrido. La primera señal de un ensayo siempre se obtiene gracias a los sismógrafos, que permiten triangular la posición exacta donde ha ocurrido la fuente de la onda expansiva de la explosión. Los datos sísmicos permiten estimar la energía de la explosión, pero no permiten saber el tipo de bomba. Las explosiones nucleares generan productos más ligeros, estos isótopos, sobre todo de xenón, que es un gas noble, y que por tanto reacciona poco con el medio ambiente, y que se puede filtrar, estos ensayos, la mayoría son pruebas subterráneas, pues el xenón se puede filtrar por las fisuras de la roca, puede llegar al aire, a la atmósfera, y por el viento alcanzar distancias de cientos o miles de kilómetros. Hay cromatógrafos en algunas de las estaciones de monitorización que observan estos isótopos, y también hay, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene aviones que incluyen estos detectores que se acercan cuando ha habido un ensayo, según las pruebas sísmicas, para ver si hay señales de estos isótopos. En el ensayo de Corea del año 2013, que fue el último que se realizó en Corea del Norte, se detectaron rastros de xenón 133 y de xenón 131 varias semanas después de la prueba. Este avistamiento recién tardío no ofreció información suficiente para saber si fue un ensayo de una bomba de plutonio o de uranio, una bomba atómica o una bomba nuclear, pero los expertos creen que era más plausible que fuera de plutonio. En esta ocasión todavía no se han publicado estos datos y todavía no sabemos el tipo de bomba que puede haber sido ensayada el Día de Reyes. Todavía, por lo tanto, como nos dices, no se conocen los datos, todavía son secretos, pero vamos a pensar que esa prueba sí se ha producido. Con los datos que sabemos sobre los ensayos de Corea del Norte, las pruebas se están realizando con bombas atómicas o con bombas de hidrógeno mucho más poderosas. Por ahora todo parece indicar que se están utilizando bombas atómicas, bombas A, no bombas de hidrógeno. Corea del Norte ha realizado 4 pruebas nucleares subterráneas desde el año 2006 en una instalación de pruebas que tiene en un lugar que se llama Punggye-ri, en el condado de Gilju, en el noreste del país. En concreto, se realizó una prueba el 9 de octubre de 2006 que se ensayó una bomba equivalente a un kilotón de TNT. El 25 de mayo de 2009... un equivalente a 4 kilotones, el 12 de febrero de 2013, un equivalente a unos 7 kilotones, y ahora el 6 de enero los datos sismográficos apuntan a que se ha ensayado una bomba de unos 10 kilotones. El gobierno norcoreano ha afirmado que se trata de su primera bomba de hidrógeno. De hecho, la han bautizado como la bomba H de la justicia. Pero los expertos se muestran escépticos. La señal que han recogido los sismógrafos por todo el mundo indica que es similar a la de un terremoto de magnitud 5.1 y los detalles de esta señal son muy parecidos, casi idénticos a los registrados en el año 2013. Los diseños, por tanto, de la posible bomba ensayada parecen idénticos. La detonación es del mismo orden, quizás un poquito más poderosa, y parece indicar que Corea del Norte ya puede fabricar dispositivos nucleares similares a los que fabricaba Estados Unidos en 1945 o la Unión Soviética en 1949, así como otras potencias. El gobierno norcoreano habla de bomba de hidrógeno quizás porque ha ensayado una bomba de fisión, una bomba atómica reforzada. Son unas bombas que contienen isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, que permiten generar una mayor cantidad de neutrones durante la reacción en cadena y genera una especie como de efecto turbo en un coche, lo que hace que el rendimiento de la explosión sea mucho más alto y la reacción de fisión consuma mucho más combustible. Estas bombas reforzadas alcanzan una potencia similar a una bomba de fisión convencional, pero su tamaño es mucho más pequeño, lo que permite su uso en ojivas, en misiles. Por supuesto, esta bomba de fisión, una bomba nuclear reforzada, podría actuar como la primera etapa, la primaria de una bomba de hidrógeno. Ya el gobierno israelí realizó un ensayo nuclear en 1979 para ensayar una bomba primaria de una futura bomba de hidrógeno que desarrolló en la década de los 80. Sin los datos, por supuesto, de isótopos, todavía no podemos asegurar que se haya ensayado una bomba nuclear reforzada, pero es bastante probable según los expertos. La verdad es que todo esto da bastante miedo. Tenemos un antecedente histórico. Solo dos veces, afortunadamente, aunque no tendría que ser ninguna, se utilizaron bombas atómicas en Nagasaki, en Hiroshima. Todos sabemos las consecuencias terribles. ¿Cómo funcionaría esta? ¿Cómo funcionaría la H? Bien, las bombas nucleares que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, como has indicado, son bombas A, son bombas atómicas. En concreto, en Hiroshima se usó una bomba basada en uranio-235, altamente enriquecido, que provocó una explosión de unos 13 kilotones de TNT. Y en Nagasaki, una de plutonio-239, que liberó unos 21 kilotones. Las bombas atómicas básicamente usan, como he comentado, la fisión de un elemento radiactivo pesado en elementos más ligeros. Básicamente se cogen dos piezas del material radiactivo y se disparan con una explosión química una contra otra para que cuando se junten alcancen una masa crítica que provoca la reacción de fisión en cadena y su explosión nuclear. Cuando se utiliza uranio-235, el diseño es bastante sencillo y de hecho se requieren pocas pruebas. En Hiroshima no se probó la bomba que se lanzó. Sin embargo, cuando se utiliza plutonio-239, el diseño es bastante más complicado y se requieren algunas pruebas. De hecho, la bomba que se lanzó en Nagasaki, que era de plutonio, fue probada en julio de 1945, la famosa prueba Trinity. Por otro lado, las bombas de hidrógeno, las bombas H o bombas termonucleares, se basan en la fusión de dos elementos ligeros. Normalmente, para provocar esta fusión, se necesita una alta temperatura y una alta compresión. Por ello, se suele utilizar una fase inicial, una bomba nuclear convencional que provoque esa presión, ese calor. La configuración más habitual es la llamada Teller-Ulam, el llamado secreto de la bomba, que fue ideado por el físico húngaro-estadounidense Edward Teller y por el matemático polaco-estadounidense Stanislaw Ulam en 1951. La bomba tiene dos compartimentos dentro de una cavidad que refleja rayos X. El primer compartimento almacena una bomba de fisión, una bomba nuclear, atómica, convencional, y el segundo, el combustible de fusión que acabará produciendo la bomba H, la bomba termonuclear. La radiación de la bomba de fisión en uno de los compartimentos calienta e implosiona el combustible, los isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, y provoca la ignición de su fusión. La primera bomba H se ensayó cerca de la isla de Bikini en 1952. Muchos expertos opinan que es posible que este ensayo de Corea del Norte el Día de Reyes haya sido un ensayo de una primera una etapa, es decir, una bomba A reforzada que pueda servir como primera etapa para una futura bomba H. Pero parece bastante seguro que no se ha ensayado una bomba H. De todas formas, sigue dando muchísimo miedo. Los datos que nos das son verdaderamente terribles. Tenemos la esperanza, me parece que poco fundada, de que ese sistema internacional de monitorización en el que detecta fenómenos de todo tipo haya confundido a lo largo de este tiempo fenómenos naturales con artificiales, pero no parece así, ¿no? No, el ensayo de Corea del Norte, que se realizó bajo tierra, en una instalación subterránea, básicamente para evitar ser observado por satélites, aviones espías, etcétera, produce una energía sísmica bastante importante que puede observarse fácilmente con la red internacional de monitorización. Básicamente las ondas sísmicas son de dos tipos, las ondas superficiales, que viajan a través de la superficie de la Tierra, y las ondas internas, que se mueven por el interior de la Tierra. Pues bien, los sismólogos diferencian una explosión de un ensayo nuclear, de un terremoto, gracias a la relación entre las ondas P y las ondas S. Las lecturas sísmicas de este ensayo del 6 de enero de 2016 son prácticamente idénticas a las de la prueba que se realizó en el año 2013. Y de esta prueba ya se obtuvieron los análisis de isótopos de xenón que permiten indicar que parecía que era una explosión de una bomba nuclear basada en plutonio. Por ello se piensa que este nuevo ensayo también ha sido una bomba nuclear basada en plutonio, quizás reforzada porque se ha conseguido un poquito más de energía, de potencia energética. Por supuesto, habrá que esperar a los datos de los cromatógrafos para tratar de discernir definitivamente si se trata de una bomba nuclear reforzada como se cree ahora mismo, o lo que es más plausible ahora mismo. Francis Román Villatoro, seguimos hablando de este asunto. Ojalá nunca tengamos que volver a hacerlo, de las consecuencias negativas de la fusión, de la fisión, de esto que nos dices, porque gracias también a la ciencia la energía nuclear ha sido muy importante. Sé que es un tópico, pero es que hay que recordarlo, ¿no? También hay que recordar eso, que las aplicaciones civiles son muy importantes. Francis Román Villatoro, muchas gracias. Un placer, Bruno. Muchas reacciones en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestro perfil, @rosavientos, dice Istar. Madre mía, qué miedo da pensar en todo aquello que tendrán y no sabemos. Somos marionetas en todos los sentidos. Y dice Amara que lo que está contando Francis Román Villatoro en Mule News, en su perfil en Twitter, sobre la bomba H, es interesantísimo. Yo creo que la versión de la ciencia sobre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Corea del Norte también es muy importante, como muy importante es escuchar de Mujeres con Historia lo que nos va a contar Silvia Casasola sobre Gaby Dreamer, que es poeta, poetisa, periodista, que escribía con su pie izquierdo. Mujeres con Historia. Esta noche son dos las mujeres que vamos a recordar. Por un lado nuestra protagonista, Gabriela Raquel Dreamer, y por otro su nana, Florencia Sánchez Morales. Gaby se convirtió en escritora, le encantaba escribir poesía y también se convirtió en un ejemplo de tenacidad y lucha por conseguir realizar sus sueños y a la vez ayudar a otros discapacitados. Me he pasado la vida luchando por mis derechos y el de personas como yo, que tenemos el cuerpo roto en mil pedazos, pero el alma libre como el viento. Porque Gaby, una preciosa niña rubia de ojos azules, nació con parálisis cerebral, algo que descubrieron su madre y su pequeño hermano David cuando la vieron arquear todo su cuerpo tras sufrir un espasmo cerebral. Sus padres eran suecos de religión judía con buena posición económica, que se habían instalado en México huyendo de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eran personas muy cultas que afrontaron el problema que se les venía encima intentando consultar a todos los médicos posibles para averiguar qué le pasaba a su hija e intentar ayudarla. Los galenos concluyeron que tenía una parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal, que le impedía mover su cuerpo y que le impedía hablar. Solo tenía movilidad en su pie izquierdo. Lo que desconocían era si tenía retraso mental o no. Uno de los mayores retos que tuvieron que afrontar sus padres fue que no sabían cómo comunicarse con Gaby y tampoco cómo su hija podría comunicarse con ellos. Transcurrieron 5 años en los que siguieron buscando especialistas sin encontrar solución hasta que contrataron a Florencia, nuestra segunda protagonista. I dreamed of you, always una mujer indígena que en un principio iba a ayudarles con las tareas del hogar. Pero Florencia sintió curiosidad por conocer a la pequeña, que por entonces tenía una cuidadora. Se acercó a su camita y la tomó en sus brazos. Se dio cuenta que movía el pie izquierdo e intentó que le dijera sí o no con el movimiento del pie mientras le ofrecía comer un puré muy rico. Siguió insistiendo, enseñándole el movimiento del pie para que dijera si quería o no tomar el puré. Finalmente, la niña logró comunicarse con el gesto de su pie. Los padres premiaron la iniciativa de Florencia nombrándola la nana de su hija. Y a partir de entonces, Gaby y Florencia no se separarían nunca. Las dos comenzaron a aprender a leer y a escribir a la vez. Sari, la madre de Gaby, se encargó de ello. A Gaby le preparó un tablero con el abecedario para que señalara con su pie izquierdo todas las letras una a una y así formar palabras y frases, mientras Florencia aprendía al mismo tiempo. De esa forma descubrieron que su hija no solo no tenía retraso mental, sino que era una niña muy inteligente. A los 8 años entra en la escuela primaria de rehabilitación musculoesquelético, donde conoce a Margarita Aguilar, la profesora que influirá en su amor por la escritura. Y después hará secundaria, donde el maestro Jorge Aguilar Mora le contagiará su pasión por la poesía y comenzará a escribir sus primeras poesías. En ese tiempo se enamora de Fernando, un compañero de clase discapacitado como ella. Fernando también está afectado de parálisis cerebral, pero en menor grado. Tiene más movilidad y puede hablar. Gaby por entonces se comunica en clase con una máquina de escribir y le encanta escuchar a Serrat en su casa. Su habilidad, moviendo el dedo gordo del pie para poder pulsar las letras de la máquina de escribir, es asombrosa. Florencia la acompaña en todo momento, tanto en casa como en el colegio. Gaby escribe lo que quiere decir y Florencia lo dice en alto en clase. Eso mismo sucede cuando usa su tablero con el abecedario. Gaby señala las letras y Florencia dice en alto lo que piensa Gaby. Pero a veces Gaby se derrumba. Tiene tanto que comunicar, tanto que expresar, tanto que amar, y se ve encarcelada en su propio cuerpo. Un cuerpo que no responde a los impulsos de su cerebro. Un cerebro siempre activo que no para de idear, de imaginar, de emocionar. Luego ve que la gente siempre la mira como un bicho raro y se desespera. ¿Sabes lo que es tener parálisis cerebral? Es tener tanta inteligencia, tantos anhelos y sueños como cualquier persona, pero dentro de un cuerpo que no responde. Manos que no obedecen, piernas que no quieren caminar, lengua que no puede expresar los pensamientos, y también con frecuencia es sentir el rechazo de las personas que no la tienen ni entienden. Es soñar con ser amada como mujer y enfrentarse a lo que casi es imposible, desear un hijo y abrazar y amar y llorar mucho, pero no alcanzar lo que otras mujeres tienen sin apreciarlo. Michael, su padre, siempre está a su lado con su sabiduría e inteligencia y le dice que lo importante es lo que ella siente en su cabeza, que las limitaciones solo son las que ella se impone en su cerebro, que es capaz de hacer cualquier cosa igual que los demás. Decide entonces luchar por lo que desea, que es ingresar en la universidad, pero primero tiene que aprobar la preparatoria. Será un examen que durará 2 horas, donde tendrá que escribir las respuestas en su máquina de escribir con el dedo de su pie izquierdo. Imaginaros el esfuerzo, 2 horas tecleando tan solo con el dedo gordo del pie. consigue aprobar y antes de matricularse en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México para estudiar Sociología, su querido padre fallece y en México estalla en 1968 el movimiento estudiantil, que es duramente represaliado. No termina los estudios en Sociología, pero vuelve a matricularse en esta ocasión en Periodismo, donde conocerá a Luis, con el que conectará rápidamente. Luis colabora con un periódico local y le pide ayuda para trabajar. Entonces, Luis lleva un artículo de Gaby a su jefe, y a este le gusta. Por supuesto, se queda alucinado cuando la conoce, pero no pone ninguna objeción a que colabore con el diario. Florencia, que ha aprendido a conducir para llevar y traer de la universidad a Gaby, le cuesta seguir el ritmo de las clases de la facultad. Gaby quiere mucho a Florencia. Sabe que sin ella no podría haber realizado muchísimas de las cosas que ha conseguido en su vida. Pero eso no quita para que se enfade con los compañeros cuando afirman que es Florencia la que realiza los trabajos. La que realiza los trabajos, problemas o tareas que le piden a ella misma. De hecho, Gaby deja la universidad por los problemas de acceso a las clases que suponen un extra de esfuerzo para las dos, al no haber rampas que permitan el paso. Y en 1977, Gaby decide ser madre. ¿Habéis escuchado bien? Adopta a una bebé a la que pondrá de nombre Alma Florencia. Gaby sabe que el mundo que tendrá que afrontar su hija es duro. Lo sabe por experiencia. Yo sé que lo limitado de mi condición física no me impide ser creativa y tener muchas ganas de vivir. Por ello pienso que quienes están en los inicios de la vida, los que tienen salud, los que han tenido la suerte de haber recibido educación, quienes cuentan con el apoyo de sus padres o el respaldo de su familia, no deben nunca sentirse derrotados, ya que tienen un compromiso con la vida, con su familia, con su estado y con su país, además de formarse como hombres y mujeres íntegros y honestos para un futuro mejor. Gaby está a punto de cumplir 30 años y ha conseguido otro de sus sueños, ser madre. En la tarea de cuidar a la pequeña la ayudará a su inseparable Florencia, quien se ocupará de atender las necesidades físicas de la pequeña, mientras Gaby lo hará de su educación. Uno se cree. En 1979 se publicará el primer libro de Gabriela Brimer. Esa era la meta de su madre Sari, desde que había descubierto los primeros poemas de su hija. Convertida en su mayor crítica, había animado a que siguiera escribiendo y ahora iba a ver la luz el primero de sus libros. Será un libro autobiográfico titulado Gaby Brimer, una historia verdadera. Un trabajo conjunto de Gaby y la escritora Elena Panitowska. El libro tuvo un gran éxito y Gaby pasó del anonimato a ser casi una celebridad, pues grupos de personas se acercaban a su casa para conocerla y pedirle consejo. Gaby empezó a dar conferencias, a asistir a congresos médicos y a apadrinar grupos de discapacitados. Se formó incluso un club de fans en torno a ella y la cosa se disparató cuando el director de cine Luis Mandoki decidió hacer una película basada en el libro de su biografía. Le pidieron su colaboración y ella lo hizo gustosa durante 8 meses colaborando con otros guionistas y la película fue nominada a los Oscar en 1987. En concreto, Norma Leandro, que encarnaba a su nana Florencia, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar y también en los Globos de Oro de ese año. Tras un tiempo la cosa se calmó y Gaby pudo publicar un libro con sus poesías y otro con cuentos de mujeres que tenían un denominador común: la soledad y la falta de alternativas. Porque Gaby era tan consciente de su realidad que lo quiso compartir por escrito. Algo que me ha servido mucho a lo largo de mi existencia es el estar bien consciente de las cosas que puedo hacer y de las que no. Por ejemplo, sé que no puedo correr, pero con mi pensamiento puedo volar en fracción de segundos al más distante de los lugares. Se me dificulta hablar, pero mis libros, mis cartas y mis poesías hablan mucho por mí. Mis manos tal vez no puedan hacer una caricia, y sin embargo, he sabido amar como mujer, como madre y como amiga. En ese tiempo su madre falleció de cáncer y se volcó en un proyecto nuevo: crear junto a un amigo la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras, la ADEPAN. Y en ADEPAN ofrecían trabajo social, trabajo médico, psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional, educación primaria y secundaria, ayuda para buscar un trabajo, actividades lúdicas y culturales, pero también para los familiares de los discapacitados. Les ofrecían a las madres tener actividades que las distrajeran y así dejar de pensar que tener un hijo discapacitado era un problema. El objetivo de la asociación es que los discapacitados tengan los mismos derechos y oportunidades que los demás. Durante una entrevista le preguntaron a Gaby cómo podía animar a otras personas que no tenían tanta fuerza de voluntad como ella para salir adelante. Y ella respondió: yo no tengo una receta para motivar a las personas con discapacidad. Creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias motivaciones, primero en la familia y amigos, pero lo más importante es tener la fuerza y la voluntad en nosotros mismos, porque de nada sirve el apoyo de la familia y de los amigos si uno mismo no quiere o no puede hacer nada. En 1989, Gaby perdió la movilidad de su pie izquierdo, pero con algún sonido gutural y el ordenador consiguió seguir comunicándose. En la década de los 90 recibe varias distinciones, como la Medalla al Mérito Ciudadano o también ser representante del Comité de Mujeres Latinoamericanas. Leo el periódico y entiendo que mi humanidad está puesta en duda por haber nacido mujer, por haber nacido en el tercer mundo, por haber nacido en un cuerpo inmovilizado por la parálisis cerebral. Siento la indiferencia de la mayoría y mi alma rebelde de poeta se conmueve al comprobar que no solo vivo en un mundo en donde cotidianamente se viola el artículo 2 de la Declaración Universal, sino que ni siquiera hemos logrado que los seres humanos nos veamos unos a otros como iguales. Como si hubiese adivinado el momento de su muerte, en uno de sus poemas escribió: quiero morir en un día de invierno, gris, feo y frío, para no tener la tentación de seguir viviendo. Y en un día de invierno falleció, en concreto un 3 de enero del año 2000. Gaby falleció de un paro cardíaco en su casa de México a los 52 años de edad. Tras su fallecimiento, el presidente de México, por entonces Ernesto Zedillo, instituyó el Premio Nacional de Rehabilitación que lleva su nombre, y la asociación que constituyó también se llamó desde entonces Gabriela Bremer. Hoy en día, los derechos por los que luchaba Gaby siguen vigentes. Se nos considera ineptos para el trabajo, para realizar una educación integrados con normalidad. Nos niegan sistemáticamente la oportunidad de demostrar lo contrario. Tenemos que luchar por nuestros derechos todos juntos, exigiendo justicia, para que no existan prejuicios contra los discapacitados, al igual que no deben existir prejuicios contra personas de otra etnia, credo o religión. Solo así, en igualdad, lograremos un mundo en paz, sin imposiciones y con respeto. Ojalá Algún día estas palabras sean una auténtica realidad. Mujeres con historia. La de esta mujer, poeta, poetisa, que escribía con el pie izquierdo. Ahora nos vamos con Azul y Verde, con Alex Fidalgo. Se han descubierto cocodrilos, ¿en dónde? En Galicia. Metro y medio el que se ha encontrado. Una noticia fascinante, una de las muchas que nos va a contar aquí. Azul y Verde. Empezamos este Azul y Verde trasladándonos a mi tierra, a Costa da Morte, en Galicia. Allí el cuerpo de un cocodrilo de 1,5 metros de longitud aparecía el pasado lunes en la playa de Riás, en la localidad concretamente de Malpica. Allí lo encontraba un surfista la víspera de Reyes y la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta lo trasladó a sus instalaciones en el Centro Especializado de Oleiros. Ahí le realizaron las analíticas que se suelen practicar a los cetáceos que aparecen varados en las playas antes de enviar sus restos a una empresa especializada en la gestión de animales muertos. Los expertos descartan que el reptil llegará a la playa coruñesa procedente del mar, considerando que la temperatura del agua en esta época del año en la que estamos es especialmente baja y un cocodrilo no podría sobrevivir. Las hipótesis se centran en que el animal pudo haberse escapado de un lugar en el que se encontraba en cautividad hasta desembocar en algún río y de ahí en el mar, que con los fuertes oleajes de los últimos días habría arrastrado su cuerpo hasta la playa gallega. No creo que a nadie de los que nos está escuchando en este momento se le escape la irresponsabilidad que supone tener un animal como un cocodrilo en un hogar y además en las temperaturas en la que tenemos en esta zona, en Galicia y en España. La hipótesis más sólida es que lamentablemente el animal encontró la muerte buscando su libertad. Un grupo de investigadores está desarrollando técnicas de fecundación in vitro para salvar al rinoceronte blanco del norte, que se encuentra al borde de la extinción, con tan solo 3 ejemplares en el planeta que viven en Kenia. En el parque de conservación de Olpeyeta, los veterinarios, que conviven a diario con estos 3 ejemplares, buscan soluciones drásticas para hacer frente a una situación extrema. Intentar salvar la especie, y el tiempo corre en su contra. Desde que los 3 rinocerontes llegaron hace 6 años a la reserva, los embarazos naturales han sido inexistentes, ya que la especie, incluso en zonas donde está protegida, presenta una tasa de natalidad muy muy precaria. Aunque no hay ninguna garantía de éxito y conlleva riesgos, los expertos consideran la fecundación asistida como la única vía de supervivencia de la especie tras haber agotado varias posibilidades. Desde Olpeyeta admiten que será complicado y calculan que se podrían tardar hasta 3 años en desarrollar las técnicas requeridas, para las que se necesitaría además una inversión de cerca de $1,000,000. Ahora también está en sus manos ayudar a salvarlos a través de una campaña para recaudar fondos y financiar esta investigación bajo el lema "Haz un rinoceronte, salva una especie". De momento han conseguido recaudar más de $16,000. Buenas noticias. Un equipo de científicos de China ha descubierto un nuevo proceso que puede convertir el dióxido de carbono en combustible líquido. Esto lo publica la revista Nature. Este proceso supone una estrategia limpia para reemplazar muchos de los productos químicos basados en combustibles fósiles que se suministran a la industria, al mismo tiempo que se aprovechan las emisiones de dióxido de carbono y se mitigan sus efectos adversos en el ambiente. La transformación del dióxido de carbono tendría lugar mediante la intervención de electricidad y de un elemento catalizador que aumente la velocidad de una reacción química, en un procedimiento conocido como electroreducción. Con este estudio, el equipo de investigadores apunta a nuevas oportunidades de manipulación y mejora de las propiedades de electroreducción de dióxido de carbono en metales. No obstante, convertir CO2 en sustancias químicas de mayor valor sigue siendo un auténtico reto en este proceso, ya que requiere enormes cantidades de energía, según apuntan los científicos. Yo quiero verte danzar. Y terminamos con la noticia curiosa, este azul y verde. Yo quiero verte danzar, decía Franco Battiato. Pues podría ver cómo lo hace Sara Mapelli, que decidió ceder su cuerpo a más de 10.000 abejas. En un reportaje realizado por National Geographic, esta terapeuta energética, conocida como la abeja reina, se cubre toda la parte superior de su cuerpo, sin nada de ropa que la proteja, esto es importante, de miles de abejas. La razón, según ella misma asegura, ayudar a los demás a superar sus miedos y convivir con la naturaleza de una manera pacífica. Y esta mujer realiza lo que popularmente se conoce como la danza de la abeja, una meditación encuadrada en sus prácticas de medicina alternativa, con la que pretende que sus pacientes, son generalmente pues, ciudadanos que tienen fobia a este insecto, superen sus miedos y se sientan mucho más realizados espiritualmente. Lo que pasa es que yo, pensándolo fríamente, si tú consigues que una persona te permita vestirla con un traje de abejas, no sé hasta qué punto esa persona tiene alguna fobia o algún miedo, porque yo no me considero alguien con fobia a las abejas ni nada de esto, y bajo ningún concepto permitiría que me hiciesen esto, o sea, estaría, no sé. Pero bueno, para conseguir que las abejas se peguen a su cuerpo, esta mujer natural de Portland, de Oregón, unta su cuerpo con aceite con feromonas para después realizar un peculiar baile completamente cubierta por estos insectos. El proceso contrario, el de quitárselas del cuerpo, precisa de ayuda. Claro, uno de sus especialistas elimina de su torso la abeja reina para después, de un salto, retirar al resto de la colmena. Y ojo a esto, esto es también muy curioso. A pesar de recibir un sinfín de picaduras y de haber padecido dolor en muchas ocasiones, Sara Mapelli sigue apostando por esta práctica. Recordemos que esta práctica, el objetivo principal era que la gente le perdiese el miedo. Y aquí nos dice Sara Mapelli que ha recibido un sinfín de picaduras y ha padecido dolor en muchas ocasiones. ¿Es esta la solución a una fobia y a un miedo? Permítanme que lo dude. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine, de la actualidad, del mundo del cine, como siempre en este callejón, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, vamos a hablar en primer lugar de algunos veteranos que no descansan y de, yo creo sí, que es uno de los más grandes, si no el más grande, Michael Haneke, ¿verdad? Que vuelve al cine, vuelve con película pues sí, en el 2016, después de esas obras que han tenido tanto éxito de crítica, tanto éxito de taquilla, tanto éxito de premios, con La Cinta Blanca lo sí, ganó sí, casi todo, con Amor lo ganó todo, pues, sí, pues con lo siguiente ya no sé. Todo, sí, señor. Pues sí, hombre, a mí la verdad es que cuando me llegan noticias de estas yo me pongo muy contento, porque cualquier proyecto de Haneke, seguro que es un proyecto interesante. 74 años tiene ya Haneke, es un veterano que no deja de trabajar. Sí ha aparcado el primer proyecto que tenía entre manos, que se llamaba Flash Mob, que era una película sobre las actividades de los medios de comunicación, para centrarse en un nuevo título. Se va a llamar Happy End. No sé si no será un título irónico, conociendo muy bien el cine y el pensamiento de Haneke. Desde luego la película una comedia no es. Está ambientada en un campo de refugiados de Calais. Trata este tema, por lo menos tangencialmente, de los refugiados, de la inmigración tremenda que estamos sufriendo o viviendo en toda Europa. Y la película se va a rodar con dos de los protagonistas, los protagonistas fetiche, diría yo, de Michael Haneke, Isabel Huppert y Jean-Louis Trintignant, dos actores, Trintignant ya también veterano, pero lo hemos visto en Amor, realmente un actor sensacional. Isabel Huppert también estaba en Amor y en muchas de las películas de Haneke, es una, desde luego, una marca de garantía. Empiezan esta próxima primavera el rodaje, lo que quiere decir que posiblemente a finales de año tengamos ya la película en las pantallas. Qué bien, una nueva película de Michael Haneke, uno de los grandes, si no el más grande, después de ese Amor, que fue su última película, Cinta Blanca, la antepenúltima, sí, y todas las anteriores. También me acuerdo muchísimo de Caché, que me encantó, es una película verdaderamente película. Bueno, no sé, nos plantea muchas preguntas sobre nosotros mismos, sobre a dónde vamos, sí, qué nos da miedo y qué nos importa en realidad, Es una película intrigante pero a la vez apasionante. Yo creo que es un momento cumbre en la obra de Haneke. Caché, la cinta blanca, amor, un hombre, 74 años, nos comentaba José Manuel Escribano, pero como los grandes, como García Márquez, como Saramago, empezó tarde, tarde a hacer cine en el año 89, ya no era un niño, pero ha dejado películas, ha dejado títulos para la historia, como en la historia está nuestro siguiente protagonista, otro veterano que no descansa, Mel Brooks. Hombre, Mel Brooks, veterano, es veterano. Cumple en junio 90 años, Bruno. De hecho, llevaba 2 décadas sin dirigir, solamente participando a lo mejor con su voz en películas de animación y tal, pero amenaza, y lo digo en el mejor sentido, amenaza con volver Mel Brooks con, además, un título mítico. Quiere hacer la continuación de La loca historia de las galaxias, aquel Spaceballs que hizo en el 87, parodiando lógicamente La Guerra de las Galaxias de Lucas. Se conoce que el éxito descomunal de la nueva entrega de la saga galáctica le ha abierto las ganas y le ha abierto la intención para hacer otra película de esta serie suya particular, La loca historia de las galaxias. Quiere rodarla este mismo año, hace muy bien en darse prisa, desde luego, y quiere recuperar a los que pueda del reparto original. Bill Pullman, que era Lone Star, Daphne Zúñiga, que era la princesa Vespa, recordemos, Rick Moranis, que hacía de casco oscuro, era la fuerza oscura de la serie, incluso él mismo podría retomar el papel del maestro Yogurt, que es lo que hizo en la primera de las películas. No sé si va a ser capaz Mel Brooks, yo desearía que sí, porque ver una película cómica, una parodia de La Guerra de las Galaxias, está hecha por este maestro de la comedia, yo creo que tiene que ser un espectáculo interesante. Ya saben nuestros oyentes, el superdiesel.com, ahí están todos los datos. Aquí les anticipamos esa lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. En el puesto 10 están Carlitos y Snoopy, la película de Steve Martino sobre los personajes eternos de Charles Schulz, una estupenda película de animación. Ha subido un puestecito, se había quedado en el 11, ahora ya ha entrado en el Super 10 por primera semana. En el 9... En el 9 está Sufragista, estupenda película de Sarah Gabron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, 3 semanas en la lista, en esta ocasión ha bajado un poquito. ¿En el 8? Pues ha bajado lo mismo que se recupera Los 8 apellidos catalanes, que después de 7 semanas y de 33 millones de euros de recaudación, ha subido en esta semana 7ª, como digo, la película de Emilio Martínez Lázaro. ¿En el 7? Bueno, en el 7 está Palmeras en la nieve, la película que esta semana, atención, ha bajado a Star Wars en la recaudación, no en la global, lógicamente, pero en la recaudación de la semana, sí. Palmeras en la nieve, dirigida por Fernando González Molina, con Mario Casas, Adriana Ugarte, 7,5 millones ya de euros de recaudación en su segunda semana en el Super 10. Es una excelente noticia, las dos, que vaya también en taquilla, y sobre todo que bata a Star Wars. Eso yo creo que es la gran noticia. En el puesto número 7, Palmeras en la nieve, desde luego, por encima de Star Wars. Qué bien, ¿eh? Pues sí, fenomenal. Yo creo que una película española haga en una semana más taquilla que un taquillón descomunal como Star Wars, yo creo que es una buena noticia en nuestro cine. Hablando de noticias, ¿cuál es la noticia en el puesto número 6? Pues en el 6 sí que está Star Wars, ha bajado un puestecito en su tercera semana, lleva ya 25 millones, vamos, esto es una cosa tremenda porque todo el mundo ha ido a verla. La ha dirigido, como sabemos, J.J. Abrams, con los personajes y los actores y actrices prácticamente de la misma primera saga que se empezó. Star Wars en el puesto 6. Pues esa es la noticia, Star Wars baja al 6 en el 5. Taxi Teheran, formidable película de Jafar Panahi, el director iraní, 13 semanas en la lista y va bajando ya porque prácticamente está consumida. En el 4... Pues tenemos la película de la semana, Bruno, Steve Jobs, la película de Danny Boyle, que entra desde el puesto 13 por primera ocasión en el Super 10, sube hasta el 4, que no está nada mal, como digo, es película de la semana. En el 3... 45 años, Andrew Haig, con las extraordinarias interpretaciones de esos maestros que se llaman Charlotte Rampling y Tom Courtenay, 4 semanas en la lista y subiendo. En el 2... En el 2 se mantiene El Club, también 13 semanas ya en la lista, la película de Pablo Larraín, una película realmente importante. Hay que ir a verla porque la van a quitar de exhibición ya mismito. Y en lo más alto de la lista... Bueno, pues sigue por quinta semana, cinco semanas en el Super 10, El Puente de los Espías, la última, la nueva película de Steven Spielberg con Tom Hanks, Mark Rylance, una película extraordinaria. Lleva ya 7,5 millones de recaudación en la taquilla española, en la americana ya ha caído un poquito más, pero todavía tiene recorrido en nuestras pantallas. Pues fíjate, antes hablaba que han ido todos, que nadie se sienta ofendido, Star Wars, que han ido todos a ver la película, bueno, todos o casi todos. Y yo creo que si en el siglo XX... casi todos. Casi todos, tampoco vamos a exagerar, pero no exageraríamos nada si dijéramos que es una de las cosas, una de las pocas cosas que no hizo en la vida nuestro siguiente protagonista, una de las mentes más importantes del siglo XX y de parte del XXI. Ahora hay una película que recuerda la que fue su vida, una vida corta, pero una vida intensa. Steve Jobs. Todos están esperando el Mac. ¿Qué va a hacer la gente con él? Es abstracto. Harán eso. Das instrucciones contradictorias. Eres insubordinado. Y amargas a la gente. La Junta cree que esta empresa ya no te necesita. Inventé el futuro en el garaje. Se ha confirmado. El regreso de una superestrella. Su fundador Steve Jobs. Steve Jobs. Vuelve a Apple. Los dos acontecimientos más importantes del siglo XX. Los aliados ganan la guerra y esto. Señores y señores. Inventó el futuro, eso dice él mismo en la película Steve Jobs. José sí. Manuel. Pues mira, es la película, como decíamos, de Danny Boyle, el director de Trainspotting, el director que ganó el Oscar con Slumdog Millionaire. El reparto es sensacional. Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels. Y el guión extraordinario de otro maestro de la escritura cinematográfica, Aaron Sorkin. Cuando una película está dirigida por un director extraordinario como Danny Boyle, cuando tiene un guión fenomenal y cuando los intérpretes son estupendos, es muy difícil que la película sea mala realmente. Hay que recordar que esta es la segunda película sobre Steve Jobs en poco más de dos años. La primera era aquella que protagonizaba Ashton Kutcher. Realmente esta es mejor, hay que decirlo claramente. La película contiene, como decía, una dirección de Danny Boyle, una dirección trepidante, y la interpretación del dúo protagonista, Michael Fassbender y Kate Winslet, es antológica. Es una interpretación fastuosa, sobre todo la de él, que por momentos consigue transmutarse en el mismo Steve Jobs, sobre todo en la parte final de su vida, que quizá también es la que más conocemos todos, porque era cuando más lo hemos visto en televisión y en prensa, en todas las imágenes, ¿verdad? Bueno, de hecho, ya todos los protagonistas de la película, Fassbender, Winslet, también el guionista, son candidatos a los premios más importantes, para empezar, los Globos de Oro, que se van a dar ya mismo, junto con el guion de Sorkin, y la música, hay que decir, una estupenda banda sonora de Daniel Pemberton. La interpretación de Michael Fassbender, que yo creo que es lo más importante de la película, yo creo que muestra con mucho rigor la imagen del carácter, sobre todo el carácter de Steve Jobs, un hombre visionario, obstinado hasta la misma soberbia, ¿no? Y también inteligente, bordeando desde luego la genialidad, ¿qué vamos a decir de los inventos y de los trabajos de Steve Jobs, ¿no? La película recorre, por supuesto, desde que ya Jobs es adulto, pues todas las etapas de esa relación al principio tormentosa entre Steve Jobs y su propia empresa, con Apple, hasta que lo despidieron, ¿no? Y también con sus primeros colaboradores, ¿no? Y llega, como es lógico, hasta el éxito final, con el dominio absoluto de Jobs sobre la empresa y yo diría que sobre el mundo en general, ¿no? Pero también se entretiene la película, y yo creo que esto es lo más interesante, en aspectos más íntimos del protagonista, ¿no? Se hace referencia a su origen, no demasiado aclarado, a la ausencia de vida familiar, un hombre centrado absolutamente en su trabajo, incluso a la negativa de admitir ser el padre de aquella chiquilla, o ya una mujer, Lisa Brennan, fruto de un amor, o mejor dicho, de un amor, de una locura de juventud. Y en la película vemos claramente cómo Steve Jobs no quería reconocer su paternidad, a pesar de que su primer ordenador llevaba el nombre de su hija, Lisa, es decir, quién sabía realmente dónde estaba la verdad. La película de la semana. José Manuel Escribano, nos escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo, Bruno, para todos. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos esta madrugada. Una Rosa de los Vientos que ha tenido concurso y ha tenido una ganadora, que es Lourdes Cumbreras, que nos escriba a rosa.vientos@onda0.es rápidamente con su dirección. Mañana volvemos a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero y llegan las noticias. Después en buenas manos con el doctor Beltrán.